Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este policlínico de flatulencias videojueguiles denominado Spreadshot News Podcast, episodio número 173. Mi nombre es Maxi Carrión y estoy acompañado, como siempre, del señor Nicolás Vegas Palermo en un tétrico, hijo de puta, húmedo, horrible, feo, lunes del orto. ¿Cómo estás, Nico? Bastantes de esos adjetivos se aplicarían para mi situación lunar de hoy, de día lunes. Y nada, es como que me tuve que quedar un poco más de tiempo en el laburo porque esta semana hay menos días y tengo que hacer trámites y no quiero tener que quedarme más tiempo, mucho un día. Entonces me quedo un poquito todos los días. Todo es una mierda. Aguante. Claro. Sí. Aguante estar en mi casa y que se haya acabado el lunes de mierda. Bien. Bien, perfecto. Bueno, saludamos y agradecemos a la gente que pasó y que dijo cosas, como por ejemplo Fegartenbank Marcerosa, Maxi Rartefaba, Paz Matías en Twitter, Jonathan Zapcadenas también a través de Twitter, que nos escucha directamente desde la hermosa tierra de Venezuela, y Nicolás Sorrenti, que pasó y también dejó así un feedback muy interesante. Yo quiero especialmente agradecerle a Sergio Suárez, que se tomó el laburo de mandarnos un feedback súper detallado sobre la main quest del capítulo anterior que hicimos en retrospectiva de Sony. Uh-huh. Ya que dijo que le habría parecido un poco desorganizada y nos dijo qué fue lo que él pensó de cómo lo habíamos armado. Dijo en líneas generales estaba bien, pero que mucho nos desviamos de tema en varios lugares, especialmente en la parte de la E3. Y que tuviéramos por ahí un poco más de cuidado en ese tipo de cosas, que igualmente le pareció bárbaro el programa, así que le agradezco totalmente. Sí. Que se haya tomado el laburo de explicarme bien qué es lo que le había parecido y demás. Sí, posta que banco mucho la actitud, y lo único que tengo para decir, entre comillas, a favor nuestro, es que hablamos de Sony todo el puto año y era como que ya no sabíamos qué decir que no fuera a repetir lo que ya dijimos. Porque, sí, como sí, dijimos es ahí, también. Sony siempre dio algo de qué hablar, entonces era como que, no sé. Sí, era complicado encontrar algo que no hayamos dicho para decir y que no estuviera ya en algún programa del año. Uh-huh. Pero bueno. Y después, el segundo comentario que viene de nuestro sitio en www.spreadshotnews.com, que es de Tebo La Rosa, dice: no obtuve mi pin de Spreadshot, pero igual volví, Nico entenderá, dice entre paréntesis. Programón, señores, un abrazo. Sí, en el evento de Checkpoint estaba el señor Esteban La Rosa, aquí presente como Tebo La Rosa, y le mostré el pin, qué sé yo, y me dijo: yo quiero uno. Y le dije: bueno, pero tenés que volver a escucharnos, capo, porque dejaste de escucharnos, media pila. Y medio como que desapareció en el éter y no se lo di, porque cuando estaba terminando el programa y todo era un quilombo y todavía no podía llegar a mi mochila a agarrar los pines, por ahí en algún momento se fue y me lo perdí y no se lo pude dar. Así claro. Que nada, se lo debo. Un ex compañero mío de laburo, gran persona, tipo muy buena onda. Así que nada, me alegra que te haya gustado el programa y ojalá que sigas escuchándonos. Muy bien, muchas gracias entonces, Esteban, por haber vuelto al Spreadshot Verso. Y si yo quiero contactarme conmigo mismo para decirme cosas a través del podcast, ¿cómo puedo hacer? Bueno, vos podés usar tu conciencia. El resto del mundo puede usar contacto@spreadshotnews.com para mandarnos un mail, o en Facebook pueden ir a facebook.com/spreadshotnews y comentar sobre nuestros posts directamente. Si no, spreadshotnews.com es nuestro sitio oficial y pueden entrar ahí y comentar a través de varios medios posibles que hay. Y por último, en Twitter estamos en @spreadshotnews también, donde pueden dejarnos 140 caracteres sin ningún problema. Eso. Muy bien, perfecto. Bueno, nos vamos a ir rápidamente al Quick Shot porque tenemos que hacer un anuncio que en realidad va a ser más el anuncio de un anuncio. Y como dijimos que de anuncios vive el hombre, nosotros tenemos que anunciar un anuncio. ¿Qué es lo que sucede? A partir del 2016, como tenemos que renovar las cosas porque año nuevo, vida nueva y todo ese tipo de boludeces que se dicen siempre, nosotros optamos por cambiar nuestro día de grabación, lo cual va a afectar directamente la salida del programa, además de que yo tengo que hacer un par de cosas con mi máquina, lo uh-huh. cual va a hacer que eventualmente, y en el caso ideal, esto haga que el programa se adelante. ¿Qué sí. tanto? No lo sabemos todavía. Óptimamente va a ser al día martes, pero si no, será al día miércoles. Sí, estuvimos debatiendo un poco. El asunto es que nosotros habíamos hace mucho salido los lunes. Después nos pasamos al jueves porque era un día en el que no había nada más. Los lunes estaba el Voskast, por ejemplo, antes. Y de golpe la gente se dio cuenta que era cool salir los jueves y salimos todos los podcasts juntos. Y aunque seamos todos amigos y todo, es medio como que como consumidor a mí mismo me pasa de que salga todo el mismo día, es un garrón. Y me gusta tener todos los días un podcast nuevo de algo que yo siga. Entonces dijimos, movámoslo un poco. Entonces si empezamos a grabar los sábados podemos agarrar prácticamente todas las noticias de la semana, salir un poco antes, entonces las noticias no están tan viejas para cuando llega a ustedes. Y nada, nos pareció que era asible y que estaría bueno. Así que vamos a ver cuál es el día final. Esta semana vamos a decidirlo y la próxima vez vamos a dar el anuncio oficial. Pero sepan que a partir de año nuevo, a partir del primer capítulo del 2016, vamos a empezar a salir en un día de semana distinto al jueves, probablemente martes o miércoles. El programa de la semana que arranca el lunes 4 de enero, idealmente va a salir o el 5 o el 6 de enero. Todavía, como dijo Nico, no sabemos exactamente cuál va a ser el día, pero la primera semana de enero el podcast no va a salir, eso sí, está garantizado, no va a salir el jueves 7, sino que va a salir o el martes 5 o el, el martes... Sí, el martes 5 o el miércoles 6. Bien. Así que bien. Dicho eso, ahora sí podemos ir a charlar un rato de qué cosa es lo que estuvimos jugando durante esta semana. Jugando durante esta semana, o el Nowloading, también como se lo conoce, involucra básicamente casi lo mismo de la semana pasada, así que arranquemos por qué es lo que estuviste jugando vos, Nico. Bien, yo estuve jugando no casi lo mismo que la semana pasada. Un 50% lo mismo. No, la semana pasada jugué 3 juegos y esta semana jugué 2 juegos, de los cuales uno solo se solapa, lo cual es un 33,33% de la semana anterior. Bien, y el porcentaje total es distinto. Bien, entonces, Ghost Trick, seguí un poco más, llegué al capítulo 10 u 11 de los 18 que son. La historia se bastante. Pone... Sí, es que ya los primeros 2 días había hecho 6 capítulos, más o menos. Que no es un juego excesivamente largo tampoco. Total de 10 horas, dicen por ahí. La realidad es que me encuentro... En un par de partes me trabé un poquito, pero es como que me estoy dando por cuenta rápido de cómo resolver los puzzles. Uh-huh. No creo que sea realmente fácil, sino que... ¿Viste cuando enganchás como es la mecánica? Y es tipo, bueno, voy de acá, acá, acá, acá, y la tenés toda planeada al toque. Y es como, me está saliendo bien, digamos. Entonces en una tarde pasé como 4 capítulos. Bien. Lo que serán, no sé, habrán sido 3 horas de juego como mucho. Pero bueno, nada, la historia se está poniendo copada. Voy descubriendo nuevas cosas. Es como que descubrís un poco de... Si recordarán, contaba que sos un chabón que está muerto y una mina que vos salvás tiene que ver con por qué estás muerto. Entonces vas descubriendo qué onda y es como... Que las cosas parecen indicar que quien te mató fue tan tan tan, y es como te dicen quién fue y suena medio raro, y como que tenés que descubrir por qué, y después tenés que descubrir qué es lo que está investigando la mina, que es una detective, y te metes a ayudarla con el caso, y el caso está en una deadline literal porque lo van a ejecutar a uno que parece que es inocente, entonces tenés que atrasar la ejecución para que tenga más tiempo para resolver el caso, y todo un lío así que está bastante interesante. Los puzzles están muy buenos, los gráficos siguen siendo geniales, y aguante Japón, eso. Bien. Bien. Bueno, yo continué con el Tales of Zestiria. Estoy, según las notas que hemos comparado con Lean, estamos los dos así prontos a terminarlo. Uh-huh. La verdad que es un juego muy disfrutable. Tiene cosas raras, como por ejemplo que tenés ítems que vos podés utilizar para, por ejemplo, sacarte o neutralizar ciertos y determinados estatus, excepto dos puntuales que no sé por qué razón fueron los elegidos para no tener efecto con esa poción, que son petrificación y curse o maldición. ¿Cuál es el problema? Si vos tuvieras ítems que curaran específicamente esos dos o un ítem para cada estatus, no habría problema. El tema es que esos ítems no existen y que solamente la única posibilidad que vos tenés de curar esos estatus es utilizando uno de los conjuros de curación que tiene uno de los personajes de la party. Y si ese personaje no está en la party, no te podés curar. Una verga, digamos. Y es una poronga, sí. Porque sobre todo, que ahora que estoy haciendo una side quest donde básicamente tenés que enfrentar a 800.600 medusas, y es como, bien, ok, bueno, o sea que tengo que tener a este pibe en la party todo el tiempo y no lo puedo sacar. Y el pibe es un heal, seguro. No es tanto el problema de que es un heal, sino que en líneas generales los enemigos pegan mucho, entonces le bajan la vida muy rápido. Y como este juego tiene un tema con los humanos y los seraphs, que los seraphs son como entes medio así celestiales, donde es como que están dentro tuyo como espíritus, pero que se corporizan. Entonces vos lo que podés hacer es, mientras vos estás luchando en la batalla, podés ir cambiándolos. Entonces vos podés llamar a uno y el otro se guarda, entre comillas. Claro. Y lo que pasa es que mientras está guardado o está en descanso, va recuperando progresivamente el HP. Cosa que tarda, por supuesto. Entonces, ¿qué sucede? Vos lo guardás para que no te lo maten. ¿Y qué pasa? Te tira el Petrify y quedas ¡oh! Y te tiran otro spell y te morís porque explotás y te volvés polvillo y decís la concha de tu madre, medusa del orto. Hay juegos donde se copan y cuando te petrifican, además de hacerte perder turnos, te sube mucho la defensa porque sos de piedra. Veo que no es el caso, pero no aplica del todo. Por ahí sí, pero como los enemigos son tan zarpados que cuando te cagan a trompas, claro, te cagan a trompas, en serio. Entonces es como que no cuenta casi. No, pero o sea, lo que hacen algunos juegos es, por ahí el petrificar dura un par de turnos nada más, pero es como este es indefinido. También te sube mucho la defensa, entonces lo que hace es como, es casi como esos que te convierten en etéreo. No puedes hacer nada por un par de turnos mientras te mato a los otros, porque este personaje no puede hacer nada. Claro. Y después cuando vuelve es tipo, bueno, ya perdiste otro, ponele. Sí, entonces, gracias por nada. Claro, no, pero es como, eso me parece más aceptable si vas a no tener una forma de curarte. Es tipo, bueno, me sacaste un par de turnos, ¿qué hago mientras? Pero no sé, sí, si es permanente durante toda la pelea, es una reverenda patada en la pija. Sí, decí que dentro de todo tenés como, entre comillas, herramientas como para poder zafar de la situación. Principalmente la herramienta fundamental es esquivar, porque como es un action RPG vos tenés la posibilidad de esquivar los golpes y demás. Entonces, si vos más o menos te aprendés cuál es la animación que está haciendo cuando te tira el Petrify, podés decir, ok, bueno, como es direccional y tiene un cono de efecto, si lográs salir a tiempo de ese cono, no hay ningún problema y vos podés seguir pegándole, sobre todo porque cuando estés haciendo la animación no se interrumpe cuando le pegas, entonces le podés entrar y dar matraca a lo pavo. Claro. El tema es esquivar justamente esa animación. Pero bueno, fuera de eso, la verdad que el juego es muy disfrutable, yo lo estoy pasando bien. Habrá que ver a ver cuándo lo termino. Yo calculo que más o menos en esta semana ya lo terminaré y quedo libre para que o bien Marcio Orosa me caiga así con el enviado del cielo que es el Xenoblade Chronicles, o arranque el Yakuza 5 y también sea feliz caminando por las calles de Japón cagando a trompadas a cuanto ser se me cruce por adelante. Bien, ese ruido de celular fue una notificación que me olvidé de mutear, pero bueno, bien, no importa. Nada, me encanta porque, como decía Seba Diegues, es como que cada vez que hablas de uno de estos juegos estás diciendo un montón de cosas malas y decís, pero lo estoy pasando bomba. Y bueno, pero sí. Bien, yo probé. En vez de jugar Metal Gear esta semana, medio como que no tenía un tiempo de corrido para jugarlo y estoy queriendo meterle pila para terminarlo. Entonces necesitaba varias horas seguidas o no jugar a Metal Gear. Decidí optar por no jugar esta semana, dado que ahora vienen feriados y eso, dije lo hago pronto. Claro. Y jugué en el fin de semana gratuito de Steam el Sword Coast Legends muy poquito para probarlo porque tenía ganas de investigar esta movida que tiene de, o sea, es un CRPG bastante clásico que tiene una movida estilo lo que supo tener en su momento el Neverwinter Nights, en el que podés hostear un dungeon y vos sos el dungeon master y jugás, digamos, mastereando a gente en una partida que vos mismo organizás, digamos. Entonces puedes spawnear enemigos, puedes escribir y que lo digan los NPCs lo que vos escribís. Wow. Puedes tipo tirar dados y hacer cosas locas, ¿no? La idea está buena, la interfaz para crear los dungeons y eso la probé muy así nomás, me pareció medio limitada. Digamos, los assets que tenés, todos los modelos 3D y cosas que puedes usar son realmente limitados. No hay muchos escenarios distintos. Son tipo calabozo, iglesia. No hay variedad. Calabozo debajo de la iglesia. Castillo. Castillo calabozo. Y bosque. Y bosque calabozo. Tipo. Y cueva, que es un calabozo en el bosque. Claro. Pero bueno, ponele que. Nada, vos pones un mapa, te genera algunas cosas random y después lo puedes popular con cosas. Nada, dentro de eso es competente. El tema es que la forma en la que vos posicionás y rotás objetos y eso es medio incómoda. Como que podrían haberse gastado más tiempo en eso. Y se ve como que dividieron un poco el presupuesto del juego en la herramienta esta y en la campaña que tiene, que me parece innecesaria. Porque la campaña que tiene, la historia no es que... O sea, la historia la empecé y jugué un ratito, no jugué demasiado porque lo jugué un toque nomás. Pero era un poco genérica, pero me enganchó. El tema es que, viste, cuando decís, si me vas a vender un sistema de masterear juegos, es como hacer un sistema de masterear juegos. No hagas una campaña que te saca plata, hace que el sistema esté zarpado, en mi opinión. No sé, ¿me querías decir algo? No, sí, te quería preguntar, ¿no será un caso donde optaron por simpleza en vez de customización en el tema del editor? Porque digo, vos pudiste armar un escenario más o menos competente en un tiempo más o menos competente, no estuviste 6 horas para armar un pedacito de una campaña que por ahí cuando lo consumís o lo jugás tardás 10, 15 minutos. Mira, vas a tardar mucho tiempo en armar un escenario que se va a jugar rápido, casi seguro. La única forma de no lo pude investigar muy a fondo porque lo jugué un rato nomás. Okay. Pero digamos, si yo pudiera guardar una ciudad y volver a usarla en varias campañas, estaría bueno, porque yo podría invertir mucho tiempo en hacer una ciudad copada. Sí, tener un template. Y guardármela, y como este es uno de los niveles, y después lo uso en varias campañas. Eso estaría bueno. Claro. Pero digamos, algo que decía Seba Diegues, que se puso a jugar con esto para probar, que estábamos hablando de la idea esta, y dijo, lo pruebo también a ver qué onda, es que para hacer una campaña de unas horas, tendrías que meter como unas 20 horas, según me dijo él, por lo que estuvo viendo. Él hace campañas de rol en otros sistemas y cosas, entonces debe tener una buena idea. Sí, tiene una idea un poco más acabada. Mi queja, digamos, venía más por el lado de cómo es la interfaz de creación. Okay. Porque la cantidad de elementos me parece que es limitada, pero de última se pueden parchear, se pueden hacer nuevos, se puede hacer en Steam Workshop o lo que es mierda sea. Sí, obvio. Pero la forma de spawnear objetos y ponerlos y todo no es digna de un editor que te aparece, no sé, un menú al costado con todas las fotitos y elegís y vas poniendo o algo así. No es tipo un editor del Sims o ni siquiera tipo un RTS que elegís la unidad y la pones, ¿viste? Es un editor que tenés un selector de texto que dice clima y objetos. En el de clima tenés un dropdown y podés elegir uno de todos los climas. Y en el de objetos tenés, calabozo, bosque, castillo. Claro, es muy no básico. Y es como que son todos textos que se van entrando en un árbol grande, ¿no? Es como entras hasta la tercera o cuarta categoría y recién ahí ves en una fotito qué es cada cosa. En vez de tener algo un poco más gráfico, más visual. Porque es como yo dónde mierda va a estar la gallina, ¿entendés? Si tengo que buscar. Entonces es como... No sé, estaría bueno tener un buscador un poco más copado. No sé, la interfaz me parece que está muy armada alrededor del engine del juego, ¿me entendés? En vez de por ahí hacer un ejecutable que sea el editor y otro ejecutable que sea el juego, que me parece más customizable, más copado. Entiendo que es interesante el concepto de switchear de uno a otro en el juego. Y me parece copada la idea. Pero si no vas a tener presupuesto para hacerlo bien, hacelo de una forma más clásica, decir, te doy el editor acá y el juego por acá, y listo, a la mierda. Claro, sí, totalmente. Es como hacer las cosas a medias, no me parece. Y por último, algo que me pareció bastante choto es que parece tener bastantes problemas de input. Mirá vos. Tenía conectado el control de Play 4 y me causó un ¿conflicto? Problema que casi me marea y vomito, digamos. Wow. De que en la edición de personaje, el personaje no paraba de rotar. Estaba como jodida la rotación. Y dije, capaz hay un problema de velocidad porque rotaba muy rápido. O sea, hay editores de personajes que puedes pensar, bueno, está rotando todo el tiempo el personaje, lento. Pero nada, googleé un toque, decía problemas de input, desconecté los controles, cerré el juego, lo volví a abrir y se veía de lejos el personaje, cuerpo entero, fija la cámara. Y antes estaba primer plano girando a toda velocidad. Y era, te juro que porque estás mirándolo fijo, tratando de ver qué carajo de color de ojo le pusiste, tipo, te dan una gana de vomitar zarpada. Pero bueno. Yeah. Eso es una cosa. Y después me pasó, cuando ya había desconectado los controles y todo, que a veces hacía clic en los botones y eso, y como que la primera no lo agarraba. Y es como, no podés hacer algo que es point and click y que no ande el clic bien. Tipo. Sí, no. Y me calenté, me decepcionó porque yo estaba medio emocionado con la idea de comprarlo y jugar con amigos, aún sabiendo que probablemente era medio limitado el editor, porque me habían dicho eso un amigo que ya lo tenía. Tenía ganas de probar el sistema, ¿viste? Decir, bueno, de última hago cosas que visualmente tengan los mismos tres columnas todo el puto juego, pero hacemos la historia divertida, ¿viste? Pero lo jugué un poco y fue como, qué paja, boludo. O sea, lo comparás con el Pillars of Eternity, lo comparás con el Divinity, con el Wasteland. Obviamente son juegos que no tienen el editor disponible y que son zarpados en producción. Pero digo, los comparás con juegos viejos, juegos ya establecidos, juegos nuevos, y este se queda corto en todo. Entonces es como, bueno, qué lástima. Choto. Tenía ganas de jugarlo bien y no pasó. Así que no lo compré una mierda. Es la primera vez que uso esto del fin de semana gratis de Steam. Y lo usé porque me lo recomendó un amigo, si no casi me lo hubiera comprado. Y zafé de un garrón por eso. Así que... Te iba a decir, boludo, buena implementación lo del fin de semana gratis para probar cosas que por ahí tenés ganas y no estás del todo seguro si querés comprar o no. La verdad que para tenerlo en cuenta, aposta. Sí, la verdad es que lo hacen cada vez que hay una oferta de fin de semana casi, pero a uno se le pasa, porque es como, me da paja bajarlo, no sé si puedo jugarlo en el fin de, ¿viste? Y es como, tenés un horario muy restringido para jugarlo y eso puede ser molesto. Yo la verdad es que pude jugarlo a último momento porque decidimos grabar el lunes y no el domingo. Si no, no lo hubiera podido jugar. Así que, nada, eso. Está bien. Y yo por último retomé el Rebel Galaxy utilizando justamente la facilidad que permite el hecho de jugar de a ratitos y de a cachitos. Y para mi sorpresa, me fijé justamente el otro día en Steam y dije, no debo ir mucho, debo ir, no sé, unas 10, 12 horas. No, 48, así que está muy bien. La verdad que la estoy pasando bárbaro. Me compré un destructor y soy algo así como la fuerza del terror que amenaza y rompe planetas, porque es como una cosa gigantesca que tiene 7.000 millones de torretas. Algo que me parece extremadamente copado es que a cada una de las torretas, que no son los cañones principales del barco, iba a decir, de la nave, a cada una de las torretas vos le podés asignar un tipo de blanco en particular. Podés ponerle que le dispare a cualquier cosa, podés ponerle que le dispare solamente a los blancos que tenés targeteados, que es cuando movés la cámara alrededor tuyo, el blanco que se highlightea automáticamente. Podés decirle que solamente le dispare a los blancos que tenés bloqueados, que son los blancos que vos tenés targeteados, y además le pones una retícula encima, que significa que vos estás enfocando a ese enemigo. Claro. Sí. Después le podés decir que solamente le dispare a las naves fighters, que son las escoltas de las naves principales, o solamente a las naves capitales. Sí. Todo eso, además, por supuesto lo podés hacer por torreta, y además podés contratar mercenarios, solamente uno. Y a los mercenarios los puedes tratar igual que si fuera una torreta. Les puedes decir que hagan todas esas cosas que dije antes. Y la verdad que, o sea, si bien es un sistema muy simple, funciona de forma bastante efectiva. Además de que, por supuesto, todo esto lo podés overridear tomando el control vos manual de las torretas y disparando con las 7000 torretas que tenés en la nave todas a la vez a un lugar. Y es tipo, rompes todo y es genial. Y la verdad que la estoy pasando muy bien. De hecho, me estoy dedicando más a boludear y a hacer misiones, misiones secundarias que te dan recompensa, platita y todas esas boludeces, que hacer la historia principal. Que si bien la historia principal es bastante entretenida y por ahora, entre comillas, me tiene interesado, no es la gran cosa, porque justamente me estoy dedicando a boludear y a andar por ahí destruyendo gente y pirateando cosas y vendiendo y comprando y haciendo millones de platita. Y soy re feliz y ahora estoy ahorrando para comprarme así como una mega nave gigante, un dreadnought que tiene... Yo tengo 8 torretas en toda la nave y el dreadnought tiene 14. Y es como si necesito más poder de fuego para romper así, avanzar contra un planeta y atravesarlo con disparadores, misiles, láser y toda esa mierda. Y aguante todo y soy la fuerza de destrucción que devora universos. Bien. Y estoy re feliz porque aguante todo. Bueno, genial. Eso. Bien. Eso. Sí, recomiendo, es muy divertido. La verdad que es muy divertido. Yo la verdad no le tenía demasiada fe, pero entre que la música es super Firefly y que cuando estás volando por ahí te suena así tipo musiquita Firefly, y después cuando entras en combate empieza así como un tema más, un poco más heavy, es tipo y claro, le disparas a todo y es como sí, dame, quiero más de eso. Bien, el calendario dice Nothing at All porque básicamente no hay nada que haya en el calendario esta semana, porque la gente ya lanzó todos los juegos de 2015 y ahora hay que esperar hasta 2016 para que empiecen a salir juegos de nuevo. Claro, así pueden ver el especial de Doctor Who si quieren. Claro, por ejemplo. Bien. Pero bueno, en fin, nos retiramos del uploading y nos vamos a ir a hablar de qué es lo que pasó durante este 2015 en la PC. Jojo, feliz Naviblá, diríamos al principio de este programa si no nos hubiéramos olvidado. Sí. Pero lo hacemos en la main quest. ¿Por qué? Porque ustedes estarán acostumbrados a que nosotros usualmente hacemos una retrospectiva del año, hacemos un cierre del año, del que nos pareció copado, que nos pareció choto y todo ese tipo de cosas. Pero este año decidimos encararlo de forma distinta y arrancamos haciendo una retrospectiva de 2015 de Nintendo, allá por el capítulo 160 y largo, no recuerdo exactamente el número. Después continuamos con Microsoft, hicimos lo mismo, hicimos un repaso durante el año, y el programa de la semana pasada lo hicimos con Sony. Nos quedaba, por supuesto, la última, digamos, de las plataformas, que es PC, que es la más compleja porque tiene justamente un montón de cosas metidas adentro. Y nos tomamos el laburo de repartirlo así como en subcategorías y demás. No está organizado cronológicamente con lo que fue pasando durante el año. Vamos a intentar a ver si nos sale de forma más o menos ordenada y que no sea tan caótica. Y si no, mala suerte, Sergio, te queremos igual. Exacto. Bien. Nada, originalmente vos habías organizado el documento cronológicamente. Me pareció que daba más para separarlo por tema. Así que nada, tenemos así como un montón de puntos a charlar. Acá tenemos el primero de todo, que es un apartado de streaming, en el cual este año salió lo que sería YouTube Gaming. Rápidamente su popularidad ascendió bastante, diría. Creo que supo aprovechar el hecho de, por lo menos acá en Latinoamérica, el hecho de que por un tiempo largo no tenía Twitch ningún servidor acá. De pronto Twitch tuvo servidores en Latinoamérica, que también es algo digno de mencionar. Sí. Así que todo lo que es la comunidad de streaming como que floreció mucho en el mundo, en lugares puntualmente donde antes no había tanto. Sí, floreció puntualmente, si bien floreció mucho en el mundo, floreció puntualmente acá en lo que es América Latina. Sí. Porque justamente gracias a que YouTube Gaming, primero, YouTube Gaming tuvo un lanzamiento medio tortuoso porque cuando recién se habilitó estaba exclusivamente en Estados Unidos y Canadá. Después se fue expandiendo a medida que fueron pasando las semanas y finalmente terminó llegando a Latinoamérica. Y además el hecho de que el proceso para uno poder streamear a través de YouTube sea extremadamente fácil y no requiera mucha preparación previa, sí, también ayudaba a que el nivel de atención y el nivel de acaparamiento que hacía dentro de lo que era el mercado latinoamericano creciera también a una velocidad bastante acelerada. Por sí, supuesto, aparte ya tenía servidores que YouTube tiene en todos lados, ya tenía un servicio de streaming que era YouTube Live antes, que no estaba dedicado específicamente a los juegos, así que ahora se agregaron nuevas políticas y cosas y herramientas, pero digamos, ya estaba probado que funcionaba el servicio, ¿me entendés? No es como cuando Twitch recién empezaba que se caía cada 5 segundos o algo así. Entonces es como que Google tiene una platita y una infraestructura atrás que permitió que el lanzamiento, dentro de todo, fuera bastante exitoso y se la bancara bien. Hicieron la cobertura de la E3, que estuvo muy buena, y se la bancó bien, y nada, y esto trajo competencia que hizo que Twitch tuviera que también mejorar algunas cosas, y eso siempre es mejor para el consumidor, ¿no? Así que nada, sí, streaming. En definitiva fue parte de la razón por la cual Twitch agregó los servidores en Latinoamérica y ahora están como intentando reganar un poco del terreno perdido de justamente no haber hecho esas inversiones al principio. Claro. Pero bueno, eso digamos fue lo más relevante en cuanto a lo que fue el mundo del streaming, que como dijimos antes, siguió creciendo durante todo este 2015 y tomó, digamos, mucha predominancia en lo que fueron, como dijo Nico, eventos, el streaming de los eventos como ser la E3, la Gamescom, el Tokyo Game Show y todo ese tipo de cosas, tomó mucha relevancia gracias al streaming. Después, en cuanto al software, ya pasando a otra categoría, este 2015 fue el lanzamiento de Windows 10. Recordemos que se anunció a finales del año pasado, creo que fue, o a principios de este año, no recuerdo exactamente. Finales del pasado o antes, no sé, pero este año hubo una conferencia de Windows 10 antes, claro, de que salga, en la cual contaban todas las features y todo. Creo que la gente quedó bastante contenta porque había salido el preview build y estuvo el anuncio ese de que se iba a poder hacer el upgrade gratis por un año entero, para cualquier persona que tuviera una licencia de Windows 7 u 8. Así que nada, como que Microsoft se supo ganar al público una vez que salió el Windows 10 final, el adoption rate fue bastante alto, nadie lo esperaba a ese nivel. Así que nada, hoy en día la mayoría, no sé si la mayoría, pero muchos de los gamers usan Windows 10 seguido por Windows 7 y Windows 8 está tercero, digamos. Sí, de hecho es el Windows, dentro de lo que son las listas de adopción, dentro de lo que es Steam, Windows 8 está relativamente abajo, incluso creo que está debajo de macOS, no quiero decir boludeces, pero me parece que está... Es posible, sí. Inclusive por debajo de macOS. Otra de las cosas que sorprendió también, no sé si lo tenés listado acá, porque yo creo que había puesto una noticia, es que hicieron una comparativa de rendimiento entre Windows 10 y SteamOS hace no mucho tiempo, hace creo que un mes, una cosa así, y las comparativas dieron que en cuanto a performance cruda, Windows 10 estaba digamos por encima de lo que era SteamOS. No sé exactamente a qué se referían con performance cruda, porque la verdad no leí el resumen, pero digamos la noticia era que para los juegos, evidentemente, se está teniendo en cuenta más Windows 10 que SteamOS para laburar en lo que es optimización, performance, etcétera. Por obvias razones, ¿no? Eso probablemente tenga que ver con DirectX 12 contra lo que es OpenGL, la versión que sea la que tiene el Linux en el que se basa SteamOS. Sobre SteamOS igual seguramente hablaremos después en el apartado de Valve, sí, pero digamos, DirectX 12 fue parte del empuje de Windows 10, tuvo mucho enfoque en el gaming, salió Phil Spencer a hablar todas las veces que hubo una charla de Windows, estuvo en algún momento Phil Spencer y dejó a todos muy en claro que aguante el gaming en Windows y vamos los pibes. Y para más detalles escuchen la retrospectiva de Microsoft. Sí, y nada, realmente es un sistema operativo hecho y derecho, es de los más lindos Windows que hay hasta ahora. Y se la banca zarpado. Así que bien por eso. Y nada. Windows 10. El 2015 también fue el principio del final. Pasando a la siguiente, al siguiente punto importante. Fue el principio del final de Flash. O el final del final. Porque el principio del final del todo. Sí, el principio del final comenzó hace un tiempo. Sí, pero el hecho de que YouTube dejara de soportar oficialmente Flash y pasara a HTML5 es como, bueno, caramba, te cerraron una puerta bastante importante. Sí, y hoy en día ya está anunciado en Chrome que Flash ya no va. Sí. Así que... Bueno, hace no mucho Adobe oficialmente dijo, che, Flash no se llama más Flash, se llama Animation Sarlanga, no sé qué mierda, que es lo que en su momento era el Flash para hacer animaciones Flash, ahora se llama Animator o algo así. No y sé. Es como, bueno, listo, chau Flash. Un gusto, nos gustó mucho tu presencia. El primer y año. Nos vemos. Sí. En el año, claro, sí, nos vemos la próxima. Sí. Así que bien, para la gente que fue, yo la verdad que en su momento a Flash lo tenía así como, no, boludo, va a ser el futuro, qué sé yo. Y de repente un día dijeron, no, chicos, HTML5 es como así que podés tirar gráficos 3D en un browser. Ah, mira qué bien. Y fue como, sí, sí. Chau Flash. Sí, igual hay como unas movidas medio locas anti todo tipo de plugin, porque también en un momento estaba el plugin de Unity 3D y después lo dieron de baja. Entonces hay un soporte medio nativo para Unity, pero es como que si no usas eso no puedes usarlo. No sé, claro. Hay cosas medio locas. Pero nada, Flash es una tecnología que supo tener su lugar en la web y se terminó. Eso hizo que haya muchos menos juegos de mierda saliendo todo el tiempo. También. Porque hay mucha gente que hace juegos de mierda que solo sabe Flash. Cuando aprendan a hacer HTML5 estaremos perdidos para siempre. Sí, eso va a ser otro problema. Excepto porque después viene WebAssembly y cuando se termine HTML5 para juegos vamos a estar todos felices de nuevo. Bien. Unreal Engine. Hablando de engines y hablando de Unity y todas esas cosas, sí. Justo, venimos metiendo segways a lo idiota. Casi como si hubiéramos preparado el programa. Pero... Sí, ¿viste? Sí. Unreal Engine pasó a un nuevo modelo que es de licencia gratuita. Uno puede vender sus juegos y cuando se pasa de una estúpida cantidad de plata tiene que pagar un porcentaje de esa estúpida cantidad de plata a Epic. Pero si no, es como que puedes darle tranquilo. Eso es un cambio muy grande para lo que siempre fueron las licencias de Unreal. Es darle al desarrollador indie una herramienta muy poderosa de desarrollo y también muy avanzada, porque no es para cualquiera, no es una herramienta que pueda agarrar el chabón que te hizo un platformer 2D una vez. Pero nada, es interesante poder ver de a poco todos los juegos que están saliendo hechos con Unreal. El Rocket League creo que estaba hecho con Unreal, ¿no? Sí. Y es uno de los juegos más exitosos del año a nivel platita y a nivel... ¿cómo es? A nivel, no plata en total, sino de costo-ventas. Costo-beneficio. Sí, el profit, digamos, las ganancias son muy altas en comparación a los costos. Y a nivel también la recepción del público y de los críticos. Sí. Pero bueno, nada, es una puerta gigante que se abrió a los developers. Y mientras tanto, si cruzas la calle, la gente de Unity hizo lo suyo también. Sí, la gente de Unity justamente anunció que la edición personal de Unity 5, que es su última iteración del motor de Unity, iba a ser totalmente gratuita, o sea, no iba a requerir ningún pago de regalías ni nada de eso, hasta, ya te digo exactamente cuánto, hasta los $100,000. O sea, toda la gente que tenga una ganancia menor a $100,000 no va a pagar ningún tipo de regalía, ni ningún tipo de pago extra loco, ni nada por el estilo, sobre la licencia del motor. Similar al de Unreal. Sí, es similar. La de Unreal Engine 4 requiere que vos pagues un 5% de royalties desde los $3,000. De ganancia, perdón, de ventas por cada cuarto del año. O sea, si vos, por ejemplo, lo lanzás en el primer cuarto del año y vos cubrís $3,000 en ventas, tenés que pagar de esos $3,000 el 5% a Epic. En el caso de... No, es relativamente poco. Pasa que, bueno, es un acumulativo y después de los $3,000, cuanto más vendas, más va a ser ese 5%. Así que, bueno. Capaz es tipo, si tenés más de no sé cuántos mil, tenés que pagar otra licencia o algo así. Claro, pero... por ahí está escalonado por tier, sí, eso puede ser. No sé cuáles también son los detalles. Sé que si sos súper multimillonario, tipo, si sos una empresa grande, puedes pagar una licencia de no sé cuántos millones y no tenés que pagar ninguna regalía. Claro, pero sí, es el, digamos, es el negocio estándar que tenían hasta claro, previo a este anuncio, que eran creo que ni $500,000 y la licencia completa final de que, bueno, toma el motor y hace lo que quieras. Pero bueno, Unity salió a contestarle con esto y justamente en los talones de este anuncio, porque todo esto fue anunciado en la GDC de este año, Valve sale y dice, chicos, tenemos el Source 2, va a ser gratis para todo el mundo, pero tenemos una sola condición, que el producto final que salga hecho en Source 2 esté disponible a través de Steam. No exclusivamente, pero tiene que estar sí o sí a través de Steam. Bien. Sí, la verdad es que el Source 2 es un engine bastante nuevo, basado en uno bastante viejo, que no sé cuánto éxito va a tener en sí mismo. Ya existe un producto en Source 2, cabe aclarar. Sí, un par. El Dota 2 fue porteado completamente al Source 2 y sí, ahora está corriendo en Source 2. No sé si el Counter-Strike no está corriendo en Source 2. Y la verdad que eso no te lo sé decir. Sí sé que el Dota 2 está corriendo, hoy en día está corriendo en el Source 2. Sí, el Dota 2 fue el conejillo de India para todos. Se sabía desde que la beta era de 64 bits cuando el juego era de 32 y el Source era de 32. Así que, sí, nada. Pero bueno, la cuestión es que decía, no sé cuánto impacto en el mercado indie tendrá, la verdad, porque es como que los indies tienen este tema de que, aunque claramente dice que podés sacarlo afuera de Steam también, ¿no? Sí. El tener como requerimiento salir en Steam me parece que debe alienar a varios, porque es como que el indie va a todos lados o a donde le den plata, digamos, y le convenga a la vez. Darte un engine es un beneficio, pero no es darte plata. Y si tenés que vivir, preferís que te den plata a que te den un engine gratis. Sí, pero también bueno, hay que ver cómo se equiparan, porque recordemos que si bien Unreal Engine, como decís vos, no es un motor fácil de entender, vos tenés es un editor poderoso visual que ayuda mucho, digamos, a todo lo que es. De hecho, vos, sí, si Unity querés, también podés hacer un juego sin tocar una línea de código en Unreal Engine, porque es la verdad. En Unity capaz, en Unreal no sé, Mirá que yo he visto imágenes del editor visual y es extremadamente, es estúpidamente robusto directamente. Yo lo usé con el Unreal Engine 3 un poquito y, o sea, puedes hacer un Unreal sin tocar una línea de código. Si querés hacer un juego, tenés que tocar una línea de código. Sí, no, más vale. A eso me refiero, digo, no podés hacer un juego que no use assets original, que no use assets que no deberías usar. ¿Me entendés? No puedes sacar un juego comercial si no toqueteas. Sí, sí. Tal cual. En Unity me parece que tenés más capacidad de hacer eso. Pero bueno, sí. Sí, digamos, a lo que voy es la comparativa entre cada uno de estos. Hay que ver también, porque eso influye mucho también, la capacidad y la facilidad que a vos te da para meterte y entender el motor y poder utilizar las herramientas. Sí, la realidad es que no estamos muy informados del Source. Creo que tiene que ver con el hecho de que no repercutió tanto, justamente. Si no, lo tendríamos más presente, me parece. Y el Source original, el Source 1, era bastante bajo nivel, o sea, era... El Hammer tenías como editor, que era tipo claro, por texto. Bajo nivel quiere decir básicamente, para quien no sabe, que es más difícil de encarar. Como que está más cerca del hardware que de las personas, entonces hay que saber programar mucho para poder hacer algo. Hay muy poca abstracción entre el lenguaje de máquina y lo que uno percibe como cosa programable, básicamente. Claro. Pero bueno, nada, sigamos con lo siguiente. Sí. Justamente vos que estabas hablando antes de OpenGL y todo ese tipo de cosas, sí. También dentro de la GDC se anunció el Vulkan, que es básicamente el nombre del sucesor de OpenGL. Vulkan va a dejar de lado un montón de estándares previos que pertenecen a OpenGL para justamente plantear nuevos estándares y construir, si bien OpenGL está construido en base a la escalabilidad y en base a lo que es el legacy, que es el, digamos, soporte retrocompatible, sí. El soporte retrocompatible, exactamente, no me salió la palabra. Vulkan va a estar construido para ser forward compatible más que backward compatible. Entonces, lo que quiere decir esto es que apuntan a que las próximas versiones de Vulkan sean soportadas por la primera y no que Vulkan soporte hacia atrás. Sí, es un borrón y cuenta nueva, efectivamente, sí, digamos. No sé si hay algún anuncio sobre cuánto tiempo más se va a soportar OpenGL. La verdad que no leí nada al respecto. Supongo que un tiempo, porque para hacer algo de cero tenés que agarrar a la gente más grosa y los demás pueden mantener el otro mientras. Pero sí, yo sé que el estándar fue lo que se anunció. O sea, se anunció Vulkan y se anunció el estándar. Claro. Ahora, después de ahí tienen que empezar a construir todo lo que es documentación, base de datos, crear todas las APIs, herramientas, toda la bola. Desde que se anunció hasta ahora se fueron sumando un montón de empresas a apoyar el proyecto Vulkan. De distintas formas, sea con plata, con profesionales, con opiniones sobre cómo debería ser y como que se va armando una especie de situación colaborativa, entre las cuales están Microsoft, Sony, Blizzard, Valve, Unity y creo que inclusive no lo encontré en la... me fijé en el sitio la lista de asociados y no lo encontré, pero creo que había visto una noticia hace un tiempo de que Nintendo se había metido también. Sí. Que la hablamos una vez. Pero bueno, realmente que estén las En realidad lo que pasó es que Nintendo se metió adentro de lo que es el Kronos Group. Que el Kronos Group es justamente el fundador de OpenGL y asumo que también de Vulkan. Bueno, pero bueno, justamente que estén las tres consolas, las tres empresas de las consolas principales y que esté también metido Valve y Unity y otras cosas, otras empresas de ese calibre, realmente... le meten mucha pila al proyecto. Además le dan chapa, porque ya el hecho de que te están bancando un montón de empresas importantes es como, bueno, ok, viene en serio la mano. Claro, y por lo menos sabes que aun si algunas de esas empresas prácticamente quieren competirle un poco como Microsoft, sabes que van a ser más fácil portear de uno a otro, ¿no? Como que si están todos apuntando al mismo lado, no vas a tener dos tecnologías totalmente extraterrestres una de la otra, sino que vas a poder interfacear entre ellas más fácil. Así que, ojalá que el proyecto vaya bien encaminado y eso traería, hipotéticamente, mucho mejor poder de proceso en los hardwares actuales y venideros. Bad Juju Games, la compañía que abarcaba Indie Royale y Desura, se declaró en bancarrota hace no tanto tiempo. Desura era... Fue mitad de año, una cosa así. Sí, Desura hay... No sé si hay mucha gente que nos escuche que la conozca, pero era básicamente una especie de storefront de juegos independientes. Uh-huh. Cumplía el rol que quizás hoy ocupa Humble Bundle o Humble Store. Un poco. O sea, el Humble Store la verdad que ganó muchísimo terreno porque te vende algunas keys en DRM y otras para Steam. Y la gente le encantó eso. Pero bueno, Desura era solo juegos indies, no tenía nada más que juegos indies. Tenía su propio cliente, estilo el de Steam o el de Go Galaxy o etc. Y realmente en el mundo era bastante importante como distribuidor de juegos indies. Hoy tenés las alternativas son Itch.io y Humble Store y hasta cierta medida también GOG y Steam. Pero bueno, nada, es como que para mucha gente independiente que le gustaba la forma que tenía de publicar los juegos y todo, es un garrón importante. Así por que supuesto. Una pérdida para los indies en la plataforma de PC. Sí, además también no, digamos, los detalles fueron bastante complicados porque nos había contado en su momento un poco de detalles Santi Aboy, que había estado justamente en contacto con la gente de Sura para publicar el plataforma a través de esta plataforma justamente, y nos dijo que medio como que habían desaparecido de todos lados, el chabón les mandaba mails preguntándole cosas y medio que no le contestaban. O sea, fue una situación bastante fulera para algunos indies porque es como que de repente se encontraron sin soporte y es como que no sabían para dónde ir, no tenían a nadie a quien preguntarlo. O sea, una situación bastante chota y que no está bueno para nadie porque terminás medio en la nada y tu juego no sabes si está, si no está. Y entonces es como medio una situación de mierda. Pero bueno, no sé realmente en qué quedó toda esta historia porque no hubo una actualización. Yo por lo menos no he encontrado noticias al respecto que hablaran sobre un follow-up de qué pasó con Indie Royale o qué pasó con Desura, porque no sé si apareció alguien a salvar algo o si realmente terminó en que quebró y cerraron todo. Así que la verdad que no tengo idea. Después de eso tuvimos hardware. Hubo muchas cosas de hardware. De hecho hubo una cantidad absolutamente estúpida de cosas de hardware, las cuales yo puse algunas pocas y digamos las más entre comillas relevantes que pasaron durante el año, porque para hacer una muy breve mención, hubo muchas salidas de placas de video, tanto de AMD como de Nvidia. Hubo versiones más económicas, salió la 980 Ti, salió la AMD R9 no sé cuánto, es como... No sé si notás que estando ante el cambio generacional de consolas es como que ya se estancó rápido la camada actual de placa de video. Es como que la gente se puede comprar una y planchar por unos 4 años. Sí, hasta que tranquilamente. Inclusive, ahora que ya no está Carmack y todo eso, es como que ni siquiera el nuevo Doom parece que vaya a empujar el hardware más allá de lo que soporta hoy en día. Sí, digamos, lo que es el mercado de PC en cuanto a graphic hoarding, si querés, yo creo que no se va a ver extremadamente modificado, como dijiste vos, de acá a los próximos 3 años. O sea que si vos te compras una placa de gama media-alta, tranquilamente vas a estar sin ningún problema en cuanto a exigencia de video por un par de años mínimo. Sí, a mí ya me resulta increíble lo bien que pudimos jugar el Witcher, y es como que, digo, si pude correr esto bien, es como que el Doom lo voy a correr sin ningún problema. Además, otra de las cosas que está pasando también es que hay bastantes juegos, sacando las excepciones que vamos a charlar más adelante, hay muchos juegos que están, digamos, exprimiendo mucho mejor el hardware, debido a que ya tenemos un par de años de lo que es la generación de consolas, más que los chipsets de las placas de video y demás ya están como estandarizados y pueden toquetear más y pueden acceder al hardware, y eso permite mejores optimizaciones y demás. Pero bueno, a lo que es el hardware puntualmente hablando, Microsoft este año descontinuó lo que es la movida de Kinect for Windows, o sea, dejó de fabricar Kinect con el adaptador USB para pasar directamente a un adaptadorcito que se enchufa al de Xbox One, y vos le podés enchufar al Xbox One en la PC y funciona de la misma forma. Claro, la suma del adaptador y el Kinect de Xbox One te da la misma cantidad de plata que te salía a comprar el de Windows, lo cual es aceptable, digamos. Pero no estoy tan al tanto de los valores del Kinect 2, pero por lo menos en el Kinect 1 había una diferencia tangible de la calidad que podía dar la versión de Windows de la de Xbox. No la calidad, sino de Windows. No la calidad, sino las prestaciones más bien, porque el de Windows estaba preparado para un modo especial de cerca que te medía el torso para arriba con más precisión por si estabas en un escritorio. Mientras que el de Xbox estaba únicamente preparado para una distancia a nivel living en el cual estabas cuerpo entero. Entonces, podías hacer experiencias distintas con el de Windows. No estoy seguro si en el Kinect 2 se puede hacer exactamente lo mismo. Imagino que sí, espero que sí. Y nada, la verdad que una cosa es matar a Kinect de la Xbox, y otra cosa es discontinuar una herramienta que es útil para varias cosas, sobre todo ahora que se viene el VR con toda. Es como, ¿por qué no apostaste ahí, chabón? Pero bueno, no sé. Sí, yo creo que eso, digamos, viene un poco de la mano del lado de Microsoft con el anuncio del HoloLens. Es como que reemplazaron un poco por ahí la movida de Kinect en Windows con el HoloLens. Pero podrían haberlo complementado, la verdad. Sí, no sé, habrá que ver cómo interactúan las dos tecnologías entre sí. No es algo que por ahí se pueda hacer tan fácil tampoco. Eso depende del programador, no es de Microsoft en sí. Por eso digo, es una oportunidad desperdiciada. Quizás es algo que tendríamos que haber discutido en la charla de Microsoft. Lo menciono ahora porque surgió, pero nada. Bien, continuando con el hardware, a principio de año y medio como arrastre de lo que fue el fin de 2014, empezaron a aparecer unas noticias en los foros de que la GTX 970, que fue como el caballito de batalla de Nvidia y la placa que prácticamente se vendió como pan caliente, porque te le decían la placa que tiene las specs de la 980 pero a la mitad de precio. Y era por una razón en particular. ¿Qué sucede? Aparentemente la GTX 970 tenía 3,5 GB de memoria macheados a lo que es el bandwidth estándar. O sea, la transferencia de datos era justamente a la velocidad que se estipulaba. Pero en los últimos 512 megas aparentemente tenían un bandwidth notablemente menor, lo que hacía que básicamente la placa, cuando empezaba a llenar esos bloques de memoria, perdiera rendimiento de forma zarpada y muy alevosa. Por supuesto que gente empezó a hacer pruebas de estrés y demás, y finalmente saltó la evidencia de que esto era cierto. Uh-huh. Y gracias a eso, Nvidia se empezó a comer juicios por falsa publicidad, que no sé en qué terminaron. No sé si es que Nvidia en algún momento llegó a arreglar con la gente que le quería hacer juicio, o si esto realmente escaló a la corte y llegó, digamos, a un lugar donde tuvieron que presentar evidencia al respecto y demás. Pero lo que terminó pasando fue que el CEO de Nvidia, sí, no me salía la palabra, este muchacho que se llama, ya te digo, no, tiene un nombre imposible José de pronunciar, no lo voy a decir, sí, José Nvidia, salió a decir que realmente ellos no se habían percatado de este problema y que iban a intentar solucionarlo para las próximas, para las próximas emisiones de las placas, y que lo iban a tener en cuenta a futuro para cuando realizaran nuevos chipsets y toda la bola. Sí, un poco de controversia, pero solo afectó una de las marcas importantes y la vida continuó y la placa se la bancó y nada. Sí, la realidad es que hay otra cosa también acá. Si bien la placa está anunciada como que tiene 4 GB de memoria y uno, digamos, técnicamente tiene esos 4 GB, también hay otra realidad. Si el juego, y la gran mayoría de los juegos que salieron en 2015, no llegan ni en pedo a llenar los 3.5 GB de memoria, sí, de, digamos, de los estándares que tiene la placa, descontando esos 512 de, entre comillas, menor calidad, ¿no? Si realmente vos tenés un juego que te llena esos 4 GB de memoria, yo sospecharía más del juego que de la placa. O sea, si bien que la placa está bien, perfecto, todo lo que quieras, están vendiendo cosas que no son del todo ciertas, sí, puede ser, sí, pero también hay que tener en cuenta que si de los, ponele, 50 juegos más grandes del año, ninguno consume más de 3 GB siquiera con todo al palo, y un juego de repente te empieza a consumir 4 GB así de movida, es tipo, epa, pará, acá, ¿qué está pasando? Sí, es la como, verdad que yo sí miraría más para otro lado. Pero bueno, nada, fue algo que pasó y no repercutió tanto. Pero bueno. Sí, en realidad, no, o sea, para cerrar, no es que no repercutió tanto, sino que fue una situación bastante jodida donde Nvidia tuvo que salir a hacer damage control. O sea, repercutió sobre Nvidia, digo, no tanto sobre el mercado al final de cuentas, porque la gente con la 970 en general estaba contenta, en general, y era, sí, un tema más bien de me vendiste algo que no era, no tanto de esto que me vendiste no anda. Pero bueno. Uh-huh. Nada, otra cosa que estuvieron vendiendo la gente de Nvidia eran los monitores con G-Sync y FreeSync, que no estoy seguro. FreeSync, que es básicamente la competencia de AMD. Bien, nada, son esta nueva tanda de monitores que lo que hacen es sincronizar lo que sería el V-Sync, básicamente, pero a un nivel más manejado desde el monitor mismo, en vez de que la placa tenga que apegarse al monitor, vos le mandás todo al monitor y el monitor se sincroniza de una forma más eficiente, causando menos screen tearing y en teoría un refresco mucho más óptimo y feliz. Es una nueva categoría de hardware, es un nuevo curro, podría decirse, porque sí, lo que tiene, digamos, de copado esto, entre comillas, es que lo que hace básicamente es sincroniza tanto el GPU como el chip que tiene el monitor, porque la tecnología se diferencia entre G-Sync y FreeSync por dos razones. FreeSync no tiene un agregado, un componente gráfico dentro del monitor, cosa que sí lo tiene el G-Sync. El G-Sync lo que hace básicamente es tener una especie de mini placa de video dentro del monitor que sincroniza con, sí, el GPU de tu máquina, y eso hace, además de que tiene un bus de transferencia resarpado porque utilizan el nuevo componente de DisplayPort, que es como un HDMI pero más grosso, y lo que hace justamente es poder sincronizar entre las dos placas para que justamente no se produzca eso que decía Nico, de que ves como que la pantalla medio que se rompe o la imagen se deforma y todo ese tipo de cosas, que también ayudan a que la imagen sea más smooth, más suave, y digamos tengas, entre comillas, mejor respuesta. Sí. El FreeSync funciona más por software que por otra cosa. O sea, intenta hacer eso mismo, pero solo con software. Entonces es como que por ahí no llega a tener el nivel de fidelidad que sí puede llegar a tener el G-Sync. Sí. Nada, eso, la explicación. Nada, la verdad es que, digamos, como decíamos antes, quizás estancó un poco el tema de las placas de video, pero es como que las empresas están yendo para... están diversificando un poco, ¿no? Y están haciendo estos hardwares especializados en monitores, y después están haciendo placas que por ahí se orientan más a lo que es VR. Entonces sí. Es como que... o sea, es más lo que sería, digamos, el horsepower, ¿no? El poder crudo de la placa, que sí. Mejorar la tecnología en sí, porque tienen que renderizar más cuadros nada más. Pero bueno, hablando de VR y todo eso, por un lado tuvimos el lanzamiento de finalmente cosas de Steam que pensaba hablar más abajo, no sé si preferís hablarlo ahora o al final. Podemos sí dejarlo para el final, porque bien. Como vamos a hablar de Valve puntualmente, podemos hacer la mención más abajo. Está bien. Así que pasemos directamente a VR. Bien, entonces sí, sobre el VR, cosas que pasaron este año, sabemos ya más o menos la fecha de salida del Oculus, la de el Project Morpheus, que se pasó a llamar PlayStation VR, que eso es un tema aparte, y de el HTC Vive, que es el que se está haciendo en conjunto con Valve, que esto sí lo mencionamos acá y ya fue, uh-huh. Que le pegó el Steam, ¿cómo es? El Valve Time, y de golpe, ups, es el año que viene, que iba sí. a ser ahora, básicamente, originalmente. Pero bueno, Valve anunció y presentó su conjunción con HTC de hacer el Vive, y tenía unas prestaciones bastante copadas, similares o superiores a lo que prometía Oculus en ese momento, al menos. Y lo que tenía de interesante era también el complemento de lo que llamaron Lighthouse, que era esta situación en la que un cuarto tenía sensores en los cuales vos podías moverte sí, alrededor del espacio. Donde triangulaba tu posición real en ese cuarto y la claro. trasladaba en coordenadas al juego o al ambiente virtual. Claro, que se podría hacer con Kinect. ¡Wow! ¡Oh! Pero nada, la cuestión es que Steam hace mucho tiempo que está experimentando con wearables y con computación así que relativa a la exposición y los gestos de las personas. Entonces como que están combinando esas tecnologías para tratar de lograr una cosa más inmersiva y realista e interesante. Ya hace rato que está disponible una versión de Steam que banca casco VR para la interfaz. Así uh-huh. como está el Big Picture Mode, hay un VR Mode. Sí, y el Steam VR. Sí, y nada, realmente le están enfocando eso porque ven que se vienen muchos juegos para sí, eso. Y teóricamente, y podemos llamarlo venta de humo, podemos llamarlo excusa, podemos llamarlo lo que quieras. Uh-huh. Hace un par de días justamente salió una nota sobre el HTC Vive y sobre Steam, puntualmente sobre Valve, que decía que el retraso del Vive justamente se debe a un hallazgo así como super groundbreaking, re loco, que va a cambiar el paradigma de la vida, que tiene que ver con el Lighthouse. Así que no sé si creerles o no, pero supongo que veremos en teóricamente abril de 2016, que es cuando ellos dijeron que aparentemente va a estar disponible al público la versión final consumidor del HTC Vive. Uh-huh. Después hubo un par de menciones de honor, si querés. Sí. No sé qué tan avanzados estarán, pero por ejemplo, Razer en su momento en la CES de este año, allá por principio de año, había anunciado que se iba a meter justamente en la carrera de VR con un headset open source, al cual había llamado OpenVR, creo, si no me equivoco, pero que finalmente quedó en la nada, porque después de ese momento no se supo más nada al respecto. No sé si progresó, si no progresó. La verdad que tampoco encontré noticias al respecto que hicieran mención siquiera a que esto estuviera andando o no. Uh-huh. Y por otro lado, creo que fue la Gamescom, Starbreeze presentó su propio headset que se llama StarVR, con un juego propio que la verdad ahora no recuerdo el nombre. Pero no sé que Starbreeze estaba sumando a la carrera de VR. Por supuesto que ahora todo el mundo está viendo que es la posta. Y es como que, bueno, vamos para adelante con el VR y aguante todo. Se iba a usar en el juego de Overkill, que es la adaptación de Walking Dead, que aparentemente va a salir el año que viene. Ok. Ponele. Sí. La resolución, así como breves datos, la resolución son 5.5 inch, o sea 5.5 pulgadas, Quad HD, que son 5120x1440, y okay. Eso es lo que tenés adelante de tus ojos, y es como que te quedas ciego a los 3 segundos más o menos, porque te explota la retina. Pero bueno, Starbreeze se sumó también a la carrera de VR. No sabemos cuándo sale el headset de de Star VR. Sabemos que el headset de Oculus va a estar disponible a principio de año, no tenemos fecha exacta. Sabemos que teóricamente el HTC Vive va a estar disponible en abril de 2016, tampoco tenemos el precio. Hubo una noticia que yo puse, que evidentemente la volaste a la mierda, que fue la de Oculus Ready. Justamente un sistema o una suerte de programa barra alianza que hizo la gente de Oculus con algunos fabricantes de PCs como Dell, Asus, Alienware, etc. Para justamente tener PCs que estuvieran preparadas desde el vamos para poder correr, digamos, juegos de realidad virtual. Sí, y como un deal de branding más que nada, para que vos cuando te compres una preguntes, ¿es Oculus Ready? Y te digan sí o no, porque nada, es poner un montón de hardware. Capaz hacen algún tipo de bundles y cosas más baratas, pero es como, ya a principio de año se había anunciado, que era la otra noticia que también vuela de mierda, que por la experiencia de VR de Oculus ibas a tener que pagar un total de más o menos $1,500, incluyendo la PC entera y todo. Sí, PC más headset. Claro. Entonces, nada, establecer esta especie de situación de Oculus Ready por ahí permitiría bajar esos precios un poco, haciendo un paquete prearmado, haciendo movidas de marketing y eso, que entre las marcas se banquen un poco y muevan el hardware, ¿no? Sí, todo para puntualmente para hacerle el laburo un poco más fácil a lo que son los pioneros, los famosos early adopters que se conocen en inglés, que es la gente que básicamente se tira la pileta medio a ciegas y son muchas veces los promotores y los que ayudan a empujar toda la movida de que esto agarre en el público general y se termine volviendo mainstream. Lo cual, que creo que yo lo dije una y otra vez, para mí es el más grave problema que tiene el VR. Algo que se vio sobre VR en líneas generales durante todo este 2015, de parte de todo el mundo en general, fue un empuje, digamos, como diciendo, esto no es los motion controls, que es mover así un cachito, una wand y pasan cosas en la tele, sino que esto realmente es una tecnología a la cual nosotros bancamos. Hay que ver qué tanto le llega el mensaje a la gente y qué también le llega ese mensaje a la gente, ¿no? Sí. Porque vos podés estar bancándolo todo lo que quieras, pero si la gente no te lo compra, se funde y se va al tacho de un día para el otro. Sí, tal cual. Pero bueno, nada, si seguimos en la lista de cosas que tenemos, armamos una lista de juegos destacables que salieron en la PC este año. Salieron infinitos, porque es la PC y sale todo, aguante. Master Race, toda la bola. Pero es como que teníamos cosas para discutir con respecto a ciertos juegos y que nos parecieron más destacables y eso. Como apartado acá dentro de lo que es juegos y lanzamientos, vos pusiste algo que es verdad, que hemos discutido ya varias veces, que cada vez más juegos y empresas japonesas están volcándose a la PC con ports de distintas calidades, ¿no? Porque tenés la gran Sega, la gran Capcom, la gran Rocksteady, Square Enix. No fui yo, me hago el boludo, y la gran Square Enix también, Namco Bandai. O sea, lo que me refiero con calidad variable es que tenés juegos como por ejemplo Dark Souls 2, que es un juego muy competente en PC, que tiene muchas opciones de customización. Juegos como por ejemplo el Tales of Zestiria, que yo tengo de parte de Lean, que se lo compró en PC, muy buenas referencias, que es un juego que corre realmente muy bien, a pesar de que lamentablemente por estar desarrollado en base a una versión del juego de Play 3 y con todo el legacy que eso acarrea, hizo que esté bloqueado en 30 FPS y en PC aparentemente eso es inaceptable, porque si no corre a mínimo 180.000 FPS no funciona en PC. Estoy de acuerdo con el hecho de que si puedo correrlo a más, no sé por qué no me deja. No estoy de acuerdo en el hecho de tiene que correr a 7000, pero eso es un tema. Sí, importante. Eso. Claro. Después, por ejemplo, ports entre comillas de dudosa procedencia, podemos llamar al Dead or Alive 5, Last Round, que aparentemente lo que pasó fue que los chabones no tenían ganas de portear la versión de Play 4 y básicamente portearon la versión de Play 3 del juego, lo cual es una forrada bastante importante. Sí. Y el Lightning Returns, que fue recibido dentro de todo bien, pero aparentemente las opciones gráficas solamente soportan hasta 1080p y más allá de eso no existen las resoluciones. O sea, no lo podés correr a más de 1080, lo cual para PC es choto. Sí, yo algo que puse acá dentro del apartado de las empresas japonesas también es que el Dragon's Dogma Dark Arisen salió finalmente para PC. No, va a salir en enero, 15 de enero. ¿Por qué hay gente jugándolo ya? tendrán no preview copies. Ok, no, porque escuché de alguien que estaba jugando. Debe ser, está bien, debe ser para review. Uno de Giant Bomb. Bueno, pero dice que está muy bien. Sí, y... de hecho hubo un video así como mostrando un par de cosas de todo lo que era resolución y demás. Y la verdad que se ve muy bien. Tiene soporte hasta como 6K, una guarangada así. Sí, igual dicen que las texturas no se van a recontra mierda, pero son texturas HD y es un lindo port. Y algo que me pareció destacable, que me parece interesante, es el hecho de que el Metal Gear Solid 5 salió día 1 con la versión de PlayStation, algo que no pasó nunca antes en Metal Gear. Y nada, me parece que más allá de que Konami inmediatamente después dejó de ser una empresa de videojuegos básicamente, me parece que haya una empresa así de importante, sacado un juego así de importante, que históricamente no era de PC Day One, en el mismo día, es un indicativo del estado de la industria actual, en el cual, como decíamos antes, las nuevas consolas son de la misma arquitectura, y es como que la PC, a diferencia de las dos o tres anteriores generaciones de consola, la PC está ahí, a la par o arriba de las consolas, por primera vez en mucho tiempo. Yo me acuerdo cuando salió la Play 3, en PC salía una bola de paja que giraba y un juego cada tanto cuando Valve hacía juegos, ¿me entendés? Tipo, y ahora sale todo y salen los juegos de consola a la par o un par de meses después, y a menos que sean uno en particular del cual hablaremos en breve, andan bien y están buenos. Sí, sí, algo que es notable sobre todo del Metal Gear Solid 5 es que originalmente cuando se anunció la fecha de salida se había anunciado para el 1 de septiembre en las consolas, o sea en Play 4, Xbox 360, etc. El 19 y o 21. PC se había anunciado para 15 días después, para la semana del 15. Sí. Y cuando estábamos más o menos a mitad de agosto, Konami de repente dijo, no, la versión de PC también sale el mismo día que la de consolas. Y fue como, apa, pará. De repente, y veníamos ya de la debacle del Batman que vamos a hablar en breve. Sí. O sea que puso muchas dudas realmente sobre el port en sí, sobre la calidad técnica del juego. Y la verdad que corre zarpado. Vos podés dar fe de que el juego técnicamente, en cuanto a lo que es performance, anda sin ningún problema. Sí, lo único, o sea, no tiene ningún problema en la PC. Tiene el mismo problema de la consola de tenés que estar conectado a veces y cosas así. O sea, si estás conectado tarda más y eso. Pero hoy en día anda mucho mejor que el primer día, porque mejoraron mucho los servicios. Que creo que para cuando vos lo ganaste todavía andaba más o menos, pero hoy en día casi no me jode el estar online. Y a veces dropea y está offline y es como, bueno, pues... Y no jode. Pero nada, me pareció destacable que un juego así de importante, que tenía tan poca historia con lo que es PC, haya salido día 1. Pero bueno, Witcher 3, no creo que tengamos mucho que decir. Hablamos 6 millones de horas de Witcher 3. Vamos a hablar unas cuantas más el año que viene. La vida continúa. Fue un lanzamiento muy importante en PC porque básicamente se cogía las placas de video, en teoría, pero no fue así. Y estaba re bien optimizado y aguante todo. Y fue un rejuego y barato y bueno. Y marcó un nuevo estándar de cómo se tiene que hacer un juego AAA. Y son todos una manga de putos. Sí, igualmente, otra de las cosas también muy destacables es que CD Projekt Red tiene una relación muy particular con los gamers de PC. Es una empresa que nació haciendo juegos de PC originalmente con el Witcher 1 y previamente a eso haciendo los ports así medios piratones y locos. Pero digamos, es una empresa que tiene una relación muy estrecha con los gamers de PC y es muy, o sea, se relaciona mucho con lo que es el ambiente de PC. Entonces, justamente por eso lo queríamos destacar. Y no por nada, justamente la plataforma que más unidades vendió del Witcher 3 es PC. Sí. Porque justamente esa asociación es como muy clave y es muy patente tanto de parte de CD Projekt para con los fanáticos de PC como viceversa. Y pasando, digamos, de lo que fue la alegría inconmensurable de jugar el Witcher 3, vamos a Arkham Knight, que es básicamente lo peor que le pasó en la historia a la PC. Sí, juego de mierda. Prosigamos. No sé. Salió hecho para el culo. Después de que tanto la vuelta de Rocksteady iba a ser el Batman posta, qué sé yo. Resulta que Rocksteady no hizo el port de PC y fue una verga. La gente se recontracalentó. Rocksteady lo manejó para el culo. Porque para la mayoría de la opinión pública es el juego de Rocksteady. Y no se dan cuenta de que fue otra empresa. Entonces es como que quedó ahí, onda, el estigma, me parece. Y, sí. Y es medio como curioso que haya pasado tan ahí nomás de la salida del Mad Max, que fue un juego que salió todo bien, más allá de que la crítica no lo haya recibido tan bien como el Batman o lo que sea. Es un juego en el que te cagás a piñas como Batman, vas en auto como Batman, está hecho por Warner como Batman y anda bien. Tío. Claro. Y está la diferencia lindo. Es que uno está hecho por Avalanche y el otro está hecho por Iron Galaxy. Va, porteado por Iron Galaxy. Claro, pero bueno, digo. Y también. O sea. El juego anterior que había salido de Warner era el. Shadow of Mordor, que peleabas como Batman, andabas en un open world como Batman y tipo todo como Batman, mucho más Batman que el Mad Max, y andaba bien también. Entonces, ¿cuál es el conchudo problema? Encima está usando Unreal Engine 4, que es un engine que anda mejor en PC que en consolas, y sí. Es cross-platform, o sea, no tiene sentido nada, y es tipo ridículo. Así que... Lo sí. Manejaron para el culo, manejaron las relaciones públicas para el culo, manejaron el tema de los reembolsos bastante mal, hasta que lo parcharon al final y dijeron, bueno, tienen hasta sí. Fin de año, no sé cuándo, para redimirlo, les dieron mucho más tiempo a la gente. Sí, sí, sí, de parte del mismo Warner dijeron, para toda la gente que aún después de todo lo que hicimos, entre comillas, siguen desconformes con el juego, les damos hasta el 31 de diciembre de este año para poder hacer un refund, un reembolso, sin ningún tipo de preguntas, hayan jugado las horas que hayan jugado, hayan terminado o no el juego, no nos importa, tomen su plata de vuelta. Algo que me llamó mucho la atención, sacando cuentas, fue que, y esto lo vamos a charlar un poco más adelante, pero lo que son las recompensas, no, los refunds, como mierda se llama, los reembolsos de Steam, sí. Aparecieron un 1 de junio y el juego salió un 23 de junio. Sí. Y no me quiero poner conspiranoico, pero fue como demasiada casualidad que 20 días después se haya utilizado como el caso principal de estudio de los reembolsos de Steam con el Arkham, con Arkham Knight. Sí, yo en su momento lo mencionamos un poco, y la verdad es que sí, fue un caso muy curioso. Había medio rumores de que la versión de PC se venía medio más o menos, y inclusive creo que versiones anteriores de consola que habían sido usadas para preview y eso ya andaban bastante mal, pero es como que ya se sabía que las versiones de consolas andaban bien y las de PC no se sabía una mierda. Entonces claro. estaba muy callado Warner. De hecho, sacó todas, creo que todas las versiones que sacó para review eran todas de las review Play copies 4, eran de Play 4. Que es la consola donde mejor andaba, y era como sospechoso. Pero bueno, nada, la vida misma, ¿qué le vas a hacer? Sí, por supuesto. Vos bien. Tenés acá el listado del Undertale, donde lo pusiste porque dijiste salió de la nada y todo el mundo le chupó la pija, básicamente. Sí, esas fueron tus palabras. Lo puse porque... juegos indies había rolete, sobre todo en la PC, es el lugar donde es más fácil publicar juegos. Sí. Sobre todo siendo dos o tres chabones o lo que sea. Pero realmente el Undertale fue un juego que salió literalmente de la nada y tuvo una recepción, una crítica y una aceptación global muy comparables con, diría, quizás no en números finales, pero sí a nivel el... cómo lo aplaudieron y cómo lo festejaron, digamos, el praise, digamos, sí. Con lo que decía hoy del Rocket League, ¿no? Sí, la reverencia que logró el juego. Fue un juego que se apareció y de a poquito fue ganando seguidores en el boca en boca, y de golpe todos los sitios, todos los podcasts que escucho, todas las personas que les gustan los videojuegos en la vida estaban hablando del Undertale en la fecha en la que salió el Battlefront, ¿me entendés? Sí. Y era como, mierda, o sea... Sí, sí, sí. Entonces me parece... Fue heavy. Me parece digno de destacar, es como el juego indie de este año, así como me parece a mí que el año anterior fue el Shovel Knight y otro año habrá sido otro juego. Mención de honor, cabe mencionarlo, que por ahí, si bien lo hablaremos el día del podcast de los juegos del año, sí. A pesar de que por ahí ninguno de los dos lo jugamos, mención de honor para Her Story, que también salió este año y también sí. Fue un juego que en su momento todo el mundo estaba hablando del Her Story. Sí, sí, es cierto. Pero quizás el Her Story va más dentro de lo que es la norma de los juegos que son discutidos en los podcasts que escuchamos nosotros, al menos. Sí. Y el Undertale me parece que es más una sorpresa agradable, porque es un throwback a los RPGs clásicos que japoneses, que además tiene mecánicas interesantes y una historia bastante loca, uh-huh, con muchos finales y cosas. Es como muy original en muchos sentidos y a la vez no... muy nostálgico en otros. Sí, sí, pero digo, aunque el Her Story es muy original en muchos sentidos, también es, quizás cae dentro de la misma caja de lo que fue en su momento el Gone Home, que también fue un fenómeno, digamos. Es como que pasa por ahí, por el mismo lado del storytelling que vas armando vos y bla bla bla, pero es como que el Undertale agarra algo mucho más clásico y normal y lo lleva con una vuelta de tuerca que no había hasta ahora. Entonces, nada, muy respetable, me parece. Otro caso curioso del año fue el, por razones por ahí opuestas, totalmente. Opuestas, exactamente, sí. Fue el StarCraft II Legacy of the Void, el final de lo que es la trilogía de StarCraft II. Después de 15 años de espera, tuvimos Wings of Liberty, después le siguió Heart of the Swarm y cerró con StarCraft II Legacy of the Void, que, como dijo Nico, salió sin bombo ni platillo, salió, entre comillas, bastante oculto, algo que no apareció, digamos, en lo que fueron los grandes titulares del día, porque recordemos que salió el mismo día que Fallout 4. Y a pesar de todo eso, las noticias que siguieron a los pocos días fue que, a pesar de haber salido el mismo día del Fallout 4, fue el segundo juego de la trilogía del StarCraft 2 que vendió más unidades en 24 horas. El primero fue Wings of Liberty, porque la gente tiene una leche de 15 años. Sí. Y el segundo fue Legacy of the Void. A pesar de que, como dijimos, casi no se le hizo publicidad. O sea que yo creo que en realidad lo que pasó fue que la gente que tenía que estar al tanto de este juego estaba realmente al tanto y estaba pendiente de lo que estaba pasando. Sí. Quizá no por los canales habituales o convencionales de comunicación, pero el mensaje evidentemente llegó. Sí, yo creo que es el típico caso de si vos te metés a Battle.net todos los días, ves todas las notificaciones, ves todos los posts y está todo ahí. Pero me resultó realmente curioso. Creo que me atrevería a decir que es probable que haya sido un experimento de Blizzard decir, ¿qué pasa si no ponemos un mango en la promoción fuera de lo que es nuestra propia plataforma? No sé si... Ojo que sí, mango, hubo streamers, hubo cosas, es cierto, pero no tiene nada que ver con lo que fue el lanzamiento del StarCraft 2. Wings of Liberty. No, eso sin duda. Inclusive si lo comparas con Overwatch. Overwatch hoy en día es lo que está en la palestra de Blizzard. O sea, Blizzard hoy equivale a Overwatch. Inclusive si no lo hay vuelta. Comparás con el Hearthstone. O sea, la salida de Hearthstone también tenía una campaña zarpada. Pero bueno, nada, realmente fue un juego que salió de la nada, también, entre comillas, porque en realidad viene en desarrollo hace mil años. Pero es como que la gente que estaba esperando la campaña de los protos, porque eran los que más le gustaban, porque ya jugaron las otras dos, porque querían ver cómo termina la historia, lo que sea, fue y lo compró de una. Y la gente que tenía el StarCraft probablemente dijo, a ver si lo compro, y decidió sí o no. Yo fui uno de esos, dije, no, y no lo compré. Pero, digamos, la gente que no tiene el StarCraft ni se enteró que salió. Es ridículo. No, eso es cierto. Eso es muy loco, boludo. A mí me flashea mucho que la gente pueda no saber que salió un juego de StarCraft, ¿me entiendes? Más allá de que sea un tercio del segundo juego, y que ya nos quejamos de eso cuando salió el Wings of Liberty en su momento, sí. Pero nada, es loco, boludo, que Blizzard saque un juego grande cuando viene sacando todos juegos chiquitos y nadie le importa una mierda. Pero bueno, curioso. Sí, yo creo que si realmente es lo que decís vos, que lo utilizaron como experimento, me parece que el experimento dio resultado. Claro. Porque hablándole puntualmente a tu fanbase, si vos tenés el segundo mejor resultado del producto sin siquiera calentarte mucho en que la gente se enterara, es como, bueno, bien, misión cumplida. O sea, ¿qué más quiero? Mejor resultado imposible. Sí, tal cual. Pero bueno. Y por último, el último juego relevante que tenemos durante el año es porque básicamente tomó la posta de otro. Recordemos el fiasco de lo que fue el SimCity el año pasado con el lanzamiento, con el online roto y toda la pelota de que los servidores explotaban, no se podía jugar, etcétera, etcétera. Uh-huh. Al año siguiente, básicamente, EA le cerró la puerta en la cara a Maxis, bajó la persiana y dijo, chicos, no va más. Y de la nada salió Cities Skylines, hecho por la gente de Paradox, que dijo, estoy yo acá, bienvenidos a toda la gente que le gusta el SimCity, acá tengo un lugarcito, pónganse cómodos y la van a pasar muy bien. Sí, otro juego que quizás no al nivel del Undertale en cuanto a la innovación, pero sí en cuanto a agarrar algo clásico y darle una vuelta de tuerca, logró que aparezca en todos lados. Y todo el mundo estaba jugando este juego también, y lo ves y es ridículamente hermoso. Tiene un soporte para mods que le está dando una longevidad. Se va a la mierda. Le está dando una longevidad que yo creo que va a durar unos 5 años más. Creo que le conviene más seguir sacando expansiones que hacer otro juego a esta gente. De hecho, una de las cosas que sorprendió fue que la primera expansión, que se llama Nightlife o algo así, lo que hacía traía una parte gratuita que era justamente todo el tema del ciclo noche y día, más la actividad nocturna en la ciudad y qué sé yo. Y después todo lo que era la parte, digamos, de economía, movimiento de la ciudad y todo ese tipo de cosas de la parte nocturna, eso venía dentro de una expansión paga. Pero lo que era el parche para provocar el ciclo día y noche era totalmente gratuito. Y eso me llamó la verdad que mucho la atención, porque tranquilamente los tipos podrían haber dicho, bueno, la gente que tiene el parche juega solo de día. Digo, la gente que tiene la versión base solo juega de día y la otra gente tiene todo el contenido. Sin embargo, eso es, además de tener un buen sentido de negocio, es tener un buen sentido de programación, porque es mucho más fácil sostener un código donde todos tienen el mismo ciclo de juego y algunos tienen unos edificios y los otros tienen otros, que tener uno en los que tenés dos flujos de juego totalmente distintos y es tipo inmantenible. Así que bien por ser buenos programadores y bien por hacer lo que los programadores sugieren a la empresa. Sí, y eso implementarlo de forma copada dentro de una práctica de negocios que se presta justamente a eso. Porque además es interesante viéndolo desde un punto de vista de negocios, porque vos le estás diciendo, ok, mira, fíjate cómo es el ciclo de día y noche, fíjate cómo cambia la ciudad. Y es tipo, y date cuenta que te puedo dar mucho más si me compras. Exactamente, es como que te dan un pedacito como para que vos te tientes y digas, sí, bueno, ya fue, ¿cuántos son? $7, sí, dámelo, total. Y es como muy interesante de parte de ese lado. Bueno, esos fueron los juegos más importantes o más relevantes que más estuvieron en boca de todo el mundo durante el año. Y ahora vamos a hacer la última parte de esta review del 2015 en PC, hablando primero de GOG y después de Valve. Sí. En cuanto a lo que tiene que ver con GOG, fue digamos el primero que revisó su política de reembolso. Creo que técnicamente fue primero EA con Origin. Pero no estoy seguro. Ah, no, yo tampoco estoy seguro de eso. Porque no sé si fue este año o fines del año anterior. Pero ay, me mataste. Origin también tiene una política de reembolso que era de 24 horas. Sí. Y, ahora me acuerdo. Pero no me acuerdo cuándo lo hizo. Y GOG hizo la de 30 días. Sí, 30 días con sin ningún límite de tiempo particular. O sea, vos agarrás, te bajás. Tipo, no estoy conforme con el juego y te devuelven la plata. Y como no tiene DRM, te puedes quedar el juego porque no pueden hacer nada al respecto. Sí. Es muy, muy zarpado lo que hicieron los chabones de GOG. Uh-huh. Y realmente eso fue, digamos, justamente esto fue un par de meses antes de que Steam reviera todo el tema de las políticas de reembolso de ellos. Y le aplicó mucha presión porque en Europa había un fallo que decía que Steam tenía que revisar eso. Sí, fue como medio meterle un poco el dedo en el culo de parte de GOG, lo cual creo que no vino mal, porque si esto realmente activó que Steam diera el paso este y habilitara los reembolsos, y casualidad lo hiciera justo antes de la salida del Arkham Knight, que probó ser el caso particular donde todos los planetas se alinearon y fue como, ven, para esto sirven los refunds. Sí, los planetas se alinearon para el culo. Pero sí, bueno. Es verdad. Pero bueno, eso, GOG revió su política de reembolso y justo con el lanzamiento de el Witcher 3 salió también la beta del cliente de GOG, que es GOG Galaxy. GOG Galaxy viene a ser una suerte de Steam de bajo presupuesto, o Steam simplificado, si querés, que no solamente cumple las veces de tener justamente todos los juegos tuyos agrupados en un lugar, sino que además también aparentemente, y por el momento no está habilitado, pero tendrás la posibilidad a futuro de poder jugar cross-platform, entre comillas, no, sería más cross-cliente, con gente que tenga juegos multiplayer en Steam. O sea, vos podrás abrir desde GOG Galaxy tu, tu juego, otra gente lo abre desde Steam, y entre ambos van a poder jugar a pesar de estar en clientes separados. En realidad lo que... O sea, no, nunca especificaron cómo funcionaría eso. En realidad lo que dicen ellos básicamente es que no van a... Ellos no tienen una implementación como Steam de Steamworks. Entonces permiten que juegues con quien vos quieras. Tienen una implementación, creo, de multiplayer interna de GOG Galaxy, pero no es restrictiva. Puedes jugar con otras. Claro. No pueden garantizar que juegues con Steam porque depende del juego. No. Sí, no, por supuesto. Lo que digo es, podés tener juegos que tengan multiplayer por afuera de GOG Galaxy en GOG Galaxy, y podrías tener juegos que tengan multiplayer de GOG Galaxy con otro, hipotéticamente, porque ellos no lo restringen. Eso es lo que dicen. Supuesto que todavía está en beta el cliente, hay muchas, muchas herramientas que todavía no están disponibles, pero que le están haciendo las actualizaciones correspondientes y le van agregando cada vez más funcionalidad. Tiene los updates automáticos, anduvieron muy bien siempre, cuando jugué con el Witcher y todo eso, anda muy bien. Puedes elegirlos de a uno también, siempre que hay parches puedes elegir e instalar algunos y otro no. Es mucho más customizable en ese sentido que lo que es Steam, digamos. Una herramienta sumamente útil que me pareció muy interesante que tuviera GOG Galaxy es la posibilidad de hacer rollback. O sea, vos instalás, por ejemplo, un update y ese update, ya sea de quien sea, está roto, vos podés agarrar y decirle desde el cliente que te haga rollback a la última actualización, o a mejor, creo que es a la actualización que vos elijas, de tu preferencia. Sí. No necesariamente tiene que ser la versión inmediatamente anterior. Eso me pareció realmente muy, muy, muy útil. Eso viene a cómo ellos ya tenían el store, de que vos te bajabas el cliente original y después cada parche por separado. Entonces básicamente lo que hace es gestionarte eso en una forma más linda y te permite hacer todo eso. Pero nada, tiene también soporte para amigos y para chat y todo eso, aunque no lo usé todavía. Y la vez que jugué, cuando jugué al Witcher, que era cuando más usaba GOG Galaxy, no estaba disponible todavía. Pero nada, supo hacerse un lindo cliente Google Games, y la verdad es que tenés ahí el storefront, tenés los juegos y tenés las herramientas para instalarlos y manejarlos y modearlos como vos quieras. Así que es una linda alternativa, la verdad. Pero bueno. Bien, eso es lo más importante que pasó dentro de GOG. Por supuesto que siempre están las ofertas. Y el lanzamiento de Witcher 3, claramente. Y el lanzamiento de Witcher 3, sí, por supuesto. Y después pasamos a lo último, que es Valve, donde tenemos dos subsecciones. Una es de hardware y la otra es puntualmente hablando de Steam y algunos de los features más importantes que se implementaron en este 2015. Sí. Arrancamos por el hardware. Sí, tenemos este año básicamente la salida del Steam Link, de las Steam Machines y todos los anuncios que hubo y todo el desarrollo hasta ahora de lo que fue el Steam VR, que ya lo hablamos anteriormente en la sección de VR. Las Steam Machines se habían anunciado el año pasado, no se sabía cuándo iban a salir, bla bla bla. Salieron este año. Salió SteamOS en una versión relativamente estable. No sé si alguna vez salió de beta oficialmente. No, pero creo que todavía no. Pero digamos, ya hay máquinas que lo tienen precargado y se venden en el mercado. Así que es técnicamente una versión retail, digamos. Como decías, hay reportes que dicen que no está rindiendo tanto como Windows. Yo creo que es atribuible a el tema de OpenGL, como decía, y la optimización de los juegos mismos, porque hay que optimizarlos para que corran un sistema operativo nuevo, desconocido, obviamente, y que encima posiblemente siga en beta. Pero bueno, lo que es el Steam Link, por lo que estuve escuchando, si tenés una conexión cableada anda muy bien. No creo que sea muy distinto a probarlo de streamear desde una laptop, de tu PC a una laptop, por ejemplo. Pero bueno, el paquete básico de Steam Link venía solo y permite conectar controles. Después hay un paquete que venía con un control de Steam, que también es algo que está a la venta hoy y que hay gente que lo tiene. Opiniones encontradas, dicen que está muy bueno, pero que tenés que encontrar los juegos para los cuales usarlo, porque no es para todos, no es bueno para reemplazar un D-pad ni a palos, y es una experiencia nueva que requiere que desarrolles nuevas habilidades con tus manos, digamos. Por supuesto. También otra de las cosas que se mencionaron En su momento, cuando se anunció el Steam Controller y que están empezando a aparecer, es todo el tema de la customización del control, el hecho de que se le van a poder hacer actualizaciones. Sí. Tanto, no sé si es de hardware o si se refieren exclusivamente a firmware. Sé que de firmware o de software del control, ahora está por salir un update, si no es que ya salió, que le daba más presets, o sea, te tenías la posibilidad de tener más preconfiguraciones armadas dentro del control y además te permitía ajustar sensibilidades de, por ejemplo, los trackpads de haptic feedback, te permitía toquetear un poco más valores, etcétera. Algo que me pareció muy destacable de esto es que vos podés entrar a un juego en la parte de comunidad y bajarte los presets de controles que otros usuarios hicieron. Eso me parece una movida muy inteligente. La verdad no me fijé por boludo de no fijarme si lo permiten hacer de alguna forma para los otros controles, pero me parece que es lograble para Xbox y controles soportados oficialmente por los juegos, digamos. Sí. Pero bueno, la verdad es que me parece una movida muy copada y que podría aplicarse hipotéticamente a las consolas, porque la verdad es que hace un tiempo que PlayStation soporta remapear los controles para accesibilidad y cosas desde así. Desde el sistema operativo. Sí, entonces hay cosas que podrían hacerse que la verdad es que me parece uno de los avances más transgresores de estas nuevas tecnologías que está trayendo Steam es este, el de decir yo mapeé mi control así, te lo sugiero. Es como una de las cosas más copadas a nivel comunidad que me parece que tiene Steam hoy y que no tiene nadie más, y eso me parece copado realmente. Sí. O sea, todo lo que está dando la facilidad de apretar un botón y tener esto listo en la nube y toda la bola, Steam viene siendo pionero en eso, en todo, y la verdad que la está rompiendo con eso. Sí, es donde, digamos, donde más ventaja le saca a lo que es el universo de las consolas, tanto sea Microsoft como Sony. Steam lo viene haciendo. Y a los competidores directos de GOG y EA y todo eso. Claro, sí, también. Pero a lo que voy es que, digamos, Steam tiene mucho más tiempo en el mercado y tuvo, digamos, la posibilidad de atravesar un montón de etapas que por ahí hoy en día son las etapas que se están viendo en los demás. Por ejemplo, GOG Galaxy. Muchos lo acusaban de, che, pero tiene un montón de features que no están. Y, pero maestro, está recién en beta. Acordate de lo que era Steam cuando salió en el 2004. Un DRM que no andaba. Por eso, sí. O sea, tengamos en cuenta un poco la situación de cada uno. Estás comparando un producto que ya tiene más de 10 años en el mercado con algo que está recién saliendo. Sí, obvio. Pero bueno, ahora sí, mudándonos puntualmente a lo que fue Steam, hubo un montón de actualizaciones con respecto a lo que es el software en sí y hubo un montón de aditamentos que le agregaron. En cierta forma, para hacer la experiencia del jugador un poco más fácil, como por ejemplo el hecho de agregar un counter de FPS en el overlay, cosa de para la gente así enfermita de los FPS que quiere saber a cuánto está corriendo el juego, hoy en día ya no necesita tener un software dedicado que se dedique a monitorear eso, sino que lo hace directamente el mismo overlay de Steam. Nunca lo usé en mi vida, pero bien. Sí, no, yo tampoco. Y después estaba la posibilidad de activar un broadcast desde el mismo Steam. ¿Qué significa esto? Es como una especie de Twitch, pero no, que funciona internamente a través de Steam. Vos como usuario de Steam podés agarrar y fijarte que está jugando un amigo y le podés mandar una request para que te habilite el broadcast. Si vos querés, por ejemplo, ver qué onda lo que está jugando, por ejemplo, estás jugando un juego que a vos te interesa y decís, y la verdad que no sé, qué sé yo, le mandás una request de broadcast, el chabón si te la acepta, vos podés ver en una pantalla como si fuera tipo Twitch que es lo que está jugando en vivo. Sí, a mí y me mandaron una request una vez mientras jugaba algo que no me acuerdo qué era, pero tenía toda la gana de jugar y lo mandé a cagar al otro y me desconecté de Steam porque quería jugar al juego tranquilo, pero bueno. Nada, curioso. Bueno, eso es otra de las cosas que puede pasar, sí. Tranquilamente, ¿por qué no? Otro de los aditamentos fue el Captcha Security, eso de poner letritas para que comprobar que no sos un robot, para las transacciones de inventario, ya sean cartas, ítems de inventario del Team Fortress o lo que mongo ahora sea. Ahora están haciendo un empuje muy grande por usar el Steam Guard con el celular, que directamente te dan descuentos en el store si te anotás, porque parece que sigue habiendo muchos robos de cuenta. Sí, de hecho, a mí el otro día en mi cuenta de mail me llegó un intento de acceso desde China. Tranca. Y fue como, ok, hora de cambiar la password. Y cambié el password y también estoy pensando seriamente en hacer eso del Steam Guard. Yo lo tengo de que cambiarlo hacer. Al celular. Sí, yo lo tengo que hacer y me da fiaca, pero bueno. Algo que quiero remarcar justamente debido a este entre comillas incidente que tuve, y estoy diciendo entre comillas cada tres palabras. Bien, entre comillas. entre comillas, es que desde el sitio web de Steam, si vos entrás y entrás a tu perfil, no tenés forma de cambiar el password. Sí o sí tenés que cambiar el password desde el cliente. Sí. Podés pedir, creo que, un reset desde la parte de Steam Support, que es aparte. Pero lo pedís, sí, y alguien te lo tiene que dar como si fuera un ticket. Claro. Y es algo que me pareció extremadamente choto. Porque si vos tenés esa situación y no tenés acceso a un cliente, estás cagado. No sé si se puede desde el celular mismo. Desde el cliente del celular. La verdad que no me fijé. No me fijé si podías desde el celular. Pero bueno, se supone que vos no perdés acceso a tu mail donde puedes decirle yo no fui. Sí, no. Por supuesto. Yo lo que sí me pregunto es cómo puede ser. Porque a mí me han cagado varias cuentas de cosas que yo he recuperado siempre. Sí, porque, la de Origin, por ejemplo. ¿Qué? La de Origin, por ejemplo. Sí, sí, la puta madre. Un par de cosas más. Porque hace mil tenía un password en un... en muchos foros y cosas a la vez, y en alguno de esos foros habrán entrado y consiguieron mi password, y soy un boludo que no cambié las cosas, y me entraron a todas las cuentas que tenía esa password, que era básicamente todas, y las fui cambiando cada vez que me entraban en una, le decía yo no fui y la cambiaba. Y así, una por una. La de Google la cambié rápido porque dije a la de Google no me entra porque ahí se pudre todo. Sí. Pero bueno. Y inclusive hace poco me pasó que PayPal me quiso cobrar $850 y fue como no. Wow. Y le llamé por teléfono y me lo devolvieron todo y estuvo todo bien. Bien. Pero bueno, la cuestión es que aún a pesar de que me pasó todo eso, yo no entiendo cómo necesitan una verificación por celular cuando ya tienen obligatoria una por mail. O sea, ¿cómo puede ser tan pelotuda la gente que da la password del mail? ¿Me entendés? Así es fácil. O sea... Sí, no, eso es ridículo. No sé, es como... ridículo. No sé, ya, está bien, a mí, como te digo, me pasó que me entraron en mil cuentas, pero una vez que te pasó en una, es tipo, ok, en la del mail, que es donde tengo el acceso a todas las cuentas, voy a poner otra password que no puedan encontrar. Tipo... Claro. Y se acabó la joda, no necesitas nada más que el mail. Sí, sí, sí. Pero bueno, igual, si alguien entra a mi mail, estoy cagado. Pueden hacer lo que quieran. Sí, ahí sí. Estamos, básicamente estamos todos cagados, porque también tenés los mails de confirmación de pago. Lo que tendría que hacer es ponerle la verificación de celular a Google, y eso es lo que más paja me da porque me lo veo en Google en todos lados. Pero bueno, no importa. Sí, bueno, yo lo hago. Yo de hecho la tengo la two-step Sarasa. Bueno, no importa. Sí. Ese segmento fue para Sergio. Un beso, Sergio. Un beso para Sergio, claro. Necesitábamos irnos por las ramas para decirle esto es dedicado para vos. Bien. Las restricciones regionales para los regalos fue otro de los aditamentos que hicieron en Steam. Algo que ya se venía perfilando desde el año pasado cuando empezó a activarse las restricciones regionales de compra de juegos. Sí. O sea, donde vos comprabas un juego y solamente estaba habilitado para la región donde vos lo estabas comprando. En nuestro caso es solamente América Latina. Uh-huh. Entonces, si vos, por ejemplo, querés comprar un juego desde afuera y comprarlo en la moneda que figura en América Latina, no podés porque está restringido por zona. Y en este caso pasa lo mismo con los regalos. Vos podés comprar un regalo y solamente se puede enviar dentro de la región en la que está habilitado. Sí, una cosa que quería decir con respecto a lo de las compras de los juegos en particular es que creo que fue este año, a principios, que los de GOG hicieron lo opuesto, básicamente. Sí, tenían un geo-tracking, Sarasa, no sé qué mierda. Dijeron no, básicamente, si te sale más plata, te damos crédito para que te compres otra cosa. Si te sale menos plata, está todo bien. Tipo, onda, a todos le iban a cobrar el mínimo precio que sale un juego. Y si te salía más del mínimo, te daban ese crédito positivo en la cuenta para que te compres otra cosa. Y eso me parece súper copado. Y sí, así es como GOG está encontrando su lugar en el mercado. Porque es muy distinto a Steam en muchas cosas. Y no puede dar los mismos servicios. Pero a la vez te da una cosa de costo-beneficio y manejo de la propiedad de tus licencias que no te da ningún otro. La verdad. Que es ultra copado. Sí. Pero bueno, aguante todo. Bien. Sí, y por último, y lo que más charlamos a lo largo de casi todo el resumen, son los reembolsos de Steam que vinieron para salvar al mundo, básicamente. Sí, y eso a su vez causó esta situación loca de las ofertas que no tienen ofertas diarias, ¿no? Que al final salió mejor de lo que esperaba, con ofertas destacadas por día. Creo que dentro de todo se mantuvo el espíritu de las Steam Sales, pero es como que no es lo mismo. Y vamos a ver qué pasa ahora con las de invierno, que van a estar vigentes probablemente el mismo día que están escuchando este podcast. Arrancaron anteayer, para la gente que está escuchando esto el jueves, claro. 24, arrancaron el martes 22. Esa es la idea, y nada, vamos a ver si vuelven a incorporar algún tipo de juego o movida de si compras tantas cosas, te damos tarjetita, bla. Porque se ve que con tanto que tuvieron que cambiar a nivel ingeniería, no tuvieron tiempo para hacer ese tipo de cosas para las ofertas anteriores. Fuimos a comprar cosas. Sí, pero sí, tal cual. Pero bueno, nada, yo tenía una cosita más para decir y medio que me olvidé zarpado, así que no digo. Ah, sí, Origin, este año creo que fue, no lo tengo anotado acá, pero que había cambiado el market. ¿Eso fue este año o fue a finales del año pasado? Sí, me suena porque haberlo leído. Antes teníamos el problema nosotros siendo argentinos y estando acá, que era, ¿hablas en español? Bueno, te doy el store de España. Se sale todo en euros y te rompo el culo. Ahora me acordé, fue el fin del año pasado eso. Bueno, nada, igualmente como hemos hablado de cosas de años pasados en las otras especiales, lo voy a decir acá también. Sí. La verdad es que Origin ganó mucho terreno en Latinoamérica por eso mismo y por el hecho de que EA se está poniendo mucho con los eventos y todo. Y hoy en día tenemos toda la América Latina, tiene acceso al store de México, que tiene precios más baratos que los de Estados Unidos. Eso también me parece una movida muy interesante y muy copada. Y la banco mucho, a pesar de que no banqué mucho Origin. Así que nada, es como que me parece que en este capítulo en particular tuvimos el problema de que hicimos más un recapitulamiento de noticias que de otra cosa, porque es difícil, porque no hay una empresa que tome decisiones como lo fue Sony, lo fue Microsoft, lo fue Nintendo, sino que es un montón de empresas en una plataforma. Pero, por eso dije que iba a ser una situación complicada para resumir, porque no tenés un referente puntual sobre el cual hablar y que eso impacte directamente sobre todo el resto. Pero, es un conglomerado de cosas que pasaron. Claro, si tuviera que hacer una conclusión, me atrevería a decir lo siguiente, básicamente. Hoy en día las computadoras, el PC gaming, digamos, está en un... en un price point, en un lugar a nivel cuánta plata tenés que gastar para una compu, bastante estancado, que puedes decir, bueno, con esta cantidad de plata yo puedo durar unos años jugando buenos juegos. Y tenemos un mercado mucho más variado que antes, que era solo Steam. Tenemos buenas alternativas con distintas ofertas y demandas y cosas que proveen. Tenemos un muy buen caudal de juegos. Y tenemos una situación en la que estamos a la par o más arriba de las consolas, como decía. Entonces es como que me... O sea, por un lado obviamente me gusta, porque siempre fui un PC gamer a pleno, desde chiquito. Y por otro lado me parece muy interesante a nivel caso de estudio, si querés, entre comillas, que es la primera vez desde que empiezo a reconocer la industria de los videojuegos como una industria... ¿Qué pasa esto? De que no es que sale un juego para Play 4 y tengo que esperar 3 años, ¿me entendés? Sale un juego para Play 4 y lo tengo en PC al toque, mejor, o por ahí no mejor, pero igual, ¿me entendés? Y en el servicio de que yo quiera y en el formato que yo quiera y lo compro como se me canta el culo y tengo otro nivel de históricamente siempre en la PC tuvimos otro poder de ownership, ¿no? De ser dueños de las cosas de que propiedad, en las consolas. Sí. A pesar de que bla, son licencias y todo, es como que en la PC puedes toquetear los archivos, puedes abrir las cosas, puedes hackearlo un poco, puedes cambiarle las modearlo y hacer otras cosas. Entonces es interesante que hoy en día, entre comillas, la lead platform prácticamente es la PC por default. Es la PC porque desarrollas en PC y las consolas para las cuales desarrollas hoy usan la misma arquitectura. Entonces, ¿para qué vas a desarrollar para otra primero si puedes desarrollar primero en PC? Eso me parece genial. Me parece que está trayendo muy buena variedad y mucho muy buen acceso a los indies, a las consolas y a las empresas que solían hacer las consolas a la PC también. Y está armando un ecosistema de juegos mucho más interesante de lo que era antes, que era competitivo al pedo, en vez de ser todos tengamos todos los juegos y aguante todo, vamos los pibes. Sí. Eso. Viva la PC. Bien. Yo, ahora que dijiste mods, me acordé que sí. Este año fue todo el despelote de los mods pagos del Skyrim, que no lo charlamos. Sí. Pero simplemente para hacer una breve mención, pasó, eso pasó, la gente de repente se puso como loca porque le tocaron los mods y no te metas con los mods. Sobre todo con una comunidad que ya hace como 5 años que viene trabajando en mods y de repente decís, ahora los mods se valen plata. Y es como que a la gente le agarró una locura y fue un meltdown así gigante y en 2 semanas se revirtió todo y fue tipo, bueno chicos, no se enojen. Nada, quería hacer mención a eso. Sí. Con respecto a lo que es la conclusión de 2015... Del estado actual de la industria de PC, más que de 2015, pero sí. Sí, pero bueno, o sea, en lo que respecta a la industria de PC hoy en día, sí estoy de acuerdo que estamos en una situación muchísimo más favorable de lo que estábamos hace 6 años atrás o 7, que es cuando inició la generación anterior. Es una situación, creo que hoy, diametralmente opuesta, porque... el beneficio enorme que le aporta a la PC el hecho de que las consolas tengan una arquitectura similar, el hecho de que vos tengas una capacidad de procesamiento igual o superior inclusive en PC, hace que también sea muy tentador justamente el desarrollo y sobre todo para la gente que busca innovar y busca empujar siempre hasta lo último de lo último, eso es como que lo llena mucho y hace que también digamos el avance progrese hacia todo un mismo lugar. Creo que también va a ser muy interesante ver el futuro de lo que es la PC de acá el año que viene en con lo que respecta a VR, en lo que respecta a las compañías que están haciendo los ports o las versiones de PC de los juegos. Creo que hoy, este año, pasaron dos cosas puntuales muy importantes. Una fue el Arkham Knight, que realmente dejó sentado un precedente muy importante de cómo no hacer las cosas. Y el otro, si bien en menor medida, creo que tanto el Witcher 3 como el Metal Gear Solid 5 son dos casos ejemplares de cómo hacer las cosas bien, en mayor o menor medida, por supuesto. Y creo que eso va a reflejarse mucho en los próximos juegos que van a salir en PC. Por supuesto, creo que también eso va a afectar el calendario, porque el hecho de que el Batman haya salido en tiempo y fecha con las versiones de consola y que haya estado en el estado que estuvo, y que el Metal Gear Solid haya sido adelantado 15 días y haya salido en el estado que salió, es como que va a haber que encontrar un balance donde esto, digamos, no suceda y tampoco afecte demasiado las ventas del juego. O sea, va a ser un balance delicado que creo que el año que viene se va a poder ver mucho mejor. Y en cuanto a lo que respecta a VR, va a ser una experiencia nueva para un montón de gente. Va a ser una apertura de un mercado nuevo del cual todavía no sabemos cuál va a ser la respuesta, y eso va a ser muy interesante de ver, sobre todo más que nada en lo que es PC, porque es donde están los competidores, creo yo, más grandes. Sí. Tenés el HTC Vive, tenés el Oculus Rift, tenés aparentemente este Star VR de Starbreeze, que no sé si va a terminar saliendo o no. En mucha menor medida el Samsung VR puede usarse. El Gear VR, que ya está disponible hoy en día. Sí, es que es móvil, no sé, en realidad, pero puedes interfacearlo con PC y hacer experiencias interactivas, digamos. Claro, bueno, por eso, pero tampoco, no sé si lo contaría como competidor directo, primero porque es móvil y segundo porque ya está en el mercado. Claro. O sea, ya tenés la posibilidad de comprarte el Gear VR y usarlo. Sí. Pero bueno, en lo que respecta al mercado de VR, me parece que eso va a ser muy interesante de ver. Y por último, lo que es la evolución de los markets, de los clientes de cada una de las compañías. Como vos decías recién, Nico, el todos tema son de mejores, menos el de Ubisoft, que es una garcha. Sí, GOG está buscando su propio mercado, Steam sigue haciendo las cosas que viene haciendo, que aparentemente le va muy bien. Origin está también intentando ver de qué forma se puede amigar un poco con el público, siendo lo que es EA y todo lo que eso conlleva. O sea, están buscando formas realmente de interactuar con el público y ser lo menos hijos de puta posible en el caso de EA, o ser lo más copado posible en el caso de GOG. Sí. Nada, eso es un poco mi resumen. Creo que la PC va a seguir siendo muy relevante en lo que va de esta generación y lo que lleve, en el tiempo que sea que lleve esta generación. Sí. Y veremos qué le depara a futuro. Yo creo que va a ser una última cosa. destaco, aplaudo y realmente me pone muy feliz que finalmente los desarrolladores japoneses se hayan dado cuenta que la PC sirve más que para programar juegos. Es algo que ya viene el año pasado y que realmente me alegra muchísimo, porque hay un mercado que no sé si es que estaba hambriento por ese tipo de juegos, pero sí creo que es un mercado que era curioso de todo ese tipo de juegos. Uh-huh. Y que hay muchas cosas que cuando los tipos lo ven en Steam o lo ven disponible es como a ver qué onda esto, sí, y digamos, por ahí le presentás algo que te abre las puertas a futuro para desembarcar con cosas más interesantes todavía. Sí, digamos, hemos hablado un poco del resurgimiento de Japón que estuvo pasando últimamente. Es muy lento igual. Sí, sí, pero está y es notorio porque antes no había nada de Japón, digamos. Y yo creo que el descubrimiento este de la PC viene por el lado de no tenés que pagarle licencia a nadie y puedes sacar tu juego tranquilo. Y es como que yo creo que se nota que el problema que había era que, primero, que Xbox nunca pegó en Japón, entonces Microsoft ni le importaba. O sea, tuvo una época de sacar el Blue Dragon y eso le funcionó más o menos y dejó de calentarse. Uh-huh. Y segundo, que Sony y Nintendo en Norteamérica marketinean juegos orientados al mercado yankee. Entonces es como que no hay un énfasis muy fuerte en mover juegos de Japón afuera de Japón, en las consolas. Entonces, si querés vender tu juego desarrollado de forma independiente, siempre te conviene abarcar la mayoría de los mercados posibles. Y el lugar donde está eso es la PC, porque en la PC vos tenés un control absoluto sobre a dónde apuntás. Sí. Por algo es también que las dos portátiles más importantes, la 3DS y la Vita, hoy tienen muchísimos juegos japoneses que están saliendo en todos lados y están vendiendo todos. Y es porque esos son más baratos quizás de traducir o publicar, porque tienen menos voces y más texto, ponele, por ejemplo. Uh-huh. Entonces lo hacen porque, bueno, es más barato y sacamos un juego más. Y la verdad es que venden un montón, si te fijas. Pero bueno, nada. Entonces es como que la gente descubrió la PC por una cuestión de que es el mercado más abierto y también es donde se están dando muchas herramientas, todo. Es como que el ambiente de la PC está floreciendo zarpado porque están dándose todas las condiciones juntas. No. Así es. Nada, eso. Bien, bueno, y esa fue un poco la conclusión de cada uno. Sí. Esperamos que les haya gustado, esperamos que haya sido entretenido. Quiero saber qué dice Renton sobre todo eso. Quizá informativo, que dice Renton, que dice, me gustaría escuchar la opinión de todos, de los que quieran más que nada acercarse y dejar su opinión, ya sea en spreadshotnews.com, en facebook.com/spreadshotnews. No solamente qué les pareció el armado y la estructura del informe, si se entendió, si estuvo copado, si fue entretenido, si fue llevadero, sino también las opiniones que tienen ustedes sobre qué tanto les parece lo que estuvimos hablando del tema de la PC, sus opiniones con respecto al futuro de lo que es la PC, si son o no jugadores de PC, si les importa realmente hacia dónde va y todo eso. Sí, en menor medida me gustaría también saber, o sea, no en menor medida, pero digamos, como punto 2, digamos, me gustaría saber también si prefieren este formato que hicimos este año o prefieren como hicimos el año pasado, que hicimos una retrospectiva general clásica en lo que fue Navidad. Y porque año nuevo y el primer capítulo del año siguiente van a ser los mismos tipos de programas que hicimos los años anteriores. Así pero es. El de Navidad cambió mucho por esto y quizás está bueno haber discutido más en profundidad algunas cosas, pero también es como que no pudimos darle bola 100% al año, sino que estuvimos enfocados en distintas cosas. Y nada, quizás hay gente que le pareció que no estamos discutiendo cosas tan relevantes, así que me gustaría saber qué opinan de eso también. Sí, sería también interesante saber esa opinión. Bien. Bien, cerramos así la main quest del día de la fecha y nos vamos a ir a la última sección del programa, que como siempre es el Special Move. Y aquí estamos en el Special Move, donde cerramos el programa del día de la fecha con recomendaciones por todos lados. Sí, voy a tratar de ser breve porque tengo que cocinar y tengo hambre, pero básicamente, uno, los capítulos de Demasiado Cine de Star Wars que estuvieron haciendo en un build-up hacia la película que salió hace poco y todavía no vi, no me spoilé en la concha de sus madres, Se eleva la fuerza. Me parecieron muy, muy buenos los capítulos. Me parece muy copado cómo trataron los temas de la producción de cada una de las pelis. No sé si escuchaste alguno, Max, pero básicamente... No, la verdad que no. Lo que hicieron fue hablar de cómo se dio el desarrollo de la producción de la película. Tipo, empezó con un George Lucas que salió de la nada y con un poco de la historia de dónde salió y cómo armó el equipo y todo. Y uh-huh. después te cuentan, tipo, su opinión sobre la película en sí, hablan de la película y todo. Y eso con cada una de las pelis. Entonces en cada una te contaba, bueno, para la segunda George ya estaba establecido como director, bla, bla, bla, y te contaba, tipo, cuentan la producción de la peli y después la peli. Y me pareció una forma muy copada de documentar lo que es... Interesante, sí. Una película, una forma muy buena de encararlo como podcast cuando la mayoría de la gente se limita a hablar de la historia de una peli y nada más. Así que muy recomendable. También hablan de un par de series y cosas del universo expandido y cosas interesantes. Y gracias a eso volví a ver toda la serie de Clone Wars de Genndy Tartakovsky y es buenísima. Después, videos del XCOM 2. Estuvieron sacando muchos videos en muchos canales de YouTube porque se hizo una especie de evento de preview hace poco de la mano de 2K. Y yo en particular linkeo al canal de YouTube de XCOM en sí porque me pareció que era uno de los más informativos y cada uno tendrá sus youtubers favoritos, pueden fijarse si tienen alguno, pero si no pueden entrar y ver al productor del juego y a... perdón, al líder de desarrollo del juego y al líder de diseño hablando y jugando juntos un par de misiones, así como también a otros miembros del equipo. Lo único malo es que todos los videos que hay hoy en día dando vueltas son de las mismas dos misiones, porque es el demo que jugaron, pero ¿qué? A la vez está bueno porque como está el sistema de regeneración random de misiones y eso, si ves más de un video de la misma misión, puedes ver cómo se va armando eso. Interesante, claro. La verdad es que es una... el demo que jugaron es una build vieja, no tiene todo lo último, así que es un poco limitado aún así la parte de randómica, ¿no? Pero hay veces que los niveles generados realmente eran bastante distintos. Y otras veces eran bastante similares. Así que nada, curioso. Y lo vi y me estoy hypeando zarpado. Quiero jugar a XCOM 2. Y después por último quería recomendar la banda Tupperware Remix Party, que la había escuchado hace mil un par de temas porque lo recomendaron los tipos de Gengrams, que son amigotes de la banda. Y hace poco estaba buscando algo para escuchar mientras hacía boludeces pixel art y eso, y dije, ah, Tupperware Remix Party, así en un momento de se me prendió la lamparita y me puse a escuchar. Hay tres discos en Spotify, también están varios de los temas en YouTube, pongo el link de YouTube acá, y la verdad que es muy buena la banda, tiene una onda bastante Daft Punk, tiene así como sintetizador, guitarra, batería, voces medio robóticas, funk y aguante todo. Y a veces también canta Danny de Ninja Sex Party y de Game Grumps y un par de invitados más. Y nada, la verdad que la música está muy buena y particularmente el disco de Device está muy bueno y me gustaría, si podemos poner al final algún tema, estaría bueno. Vamos a intentar que eso se dé. Creo que a vos te puede gustar mucho, Max. Yeah. Será escuchado en su momento. Bien. Bien, mi recomendación es simple. Se llama Katana Zero, The Name of the Game. Y lo podríamos describir como una noche de amor desenfrenado entre Hotline Miami, Mark of the Ninja y Samurai Gun. Porque si ustedes ven el videíto barra teaser trailer de esto, es un ninja que tiene una katana y puede disminuir el tiempo y devolver balas con su katana. Además de que corta gente a lo pavo y es una estética así medio neonística, ochentística, que la pasás del carajo mientras corta gente a lo idiota y aguante todo, quiero jugar este juego. Para aquellos que no tengan mucha relación por ahí con el juego, se pueden buscar en YouTube, de última lo pongo acá también, hay una demo de unos 6 minutos, 5 minutos que hicieron en PAX Prime de este año. El juego está estipulado que va a salir en el año 2016, así que veremos, pero la verdad que primero el tráiler te lo ultra vende al recontramango, a pesar de que son 50 segundos, y segundo, la demo está realmente muy buena y te muestra en un poco más de detalle cómo es el gameplay y demás, y es como sí, chabón. Estoy viendo el trailer y la verdad que el soundtrack está muy bueno. Arranca con un bassline medio Doom y de golpe flashea Hotline Miami a pleno. Pero nada, muy piola. Y sí, un poco de Blade Runner quizás. Pero también. Sí. Bien, bueno, si quieren, gente, seguirnos de muchas formas distintas, tienen nuestro en iTunes pueden ir y buscarnos como Spreadshot News. También pueden hacerlo en iVoox, que es ivcortagox.com. Nos buscan como Spreadshot News en cualquiera de esos dos, se pueden suscribir a nosotros, pueden comentar, pueden dejar reviews si quieren, que estaría buenísimo, porque nos ayuda a que nos encuentren más gente. También si tienen un gestor favorito de RSS o de podcast, pueden agarrar spreadshotnews.com/podcast. Copian esa URL, la pegan ahí en su gestor favorito y reciben nuestro contenido de forma automágica los jueves, prontamente, otro día de la semana. Estén atentos para eso. Y nada, si quieren seguir nuestros videos de YouTube, estamos en Spreadshot News TV, en YouTube. Ya pasó la catástrofe destructiva de XCOM. Justamente es este jueves. Pasó la primera parte. Sí. O sea, la gente no sabe cómo terminó. Estamos en la mitad de la misión. No digo pendiendo de un hilo, pero estamos en una situación difícil. Claro, estamos viendo el hilo del que vamos a pender. Y claro, básicamente nada. Bueno, ok. Empezó la hecatombe, continúa la hecatombe esta semana, el día jueves, donde sale este mismo capítulo. Así que podrían estar viéndolo ahora mismo. Chan. Y nada, pueden ver Soul Meta. Es increíble cómo termina esa situación, pues zarpado. Es terrible. Cuéntenos qué opinan también en nuestro canal de YouTube, por favor, ahí en los mismos videos, y suscríbanse y compartan, porque nada, nos cuesta un tiempo de edición y de juntarnos y jugar y todo, y estaría bueno que se mueva un poco más también. También tenemos el Twitter de La Regla de Guybrush, donde cada tanto tuiteamos juegos que están por debajo de la línea de los $20 para PC, porque eso decía la regla del valeroso pirata. Eso es @guybrushrule. Y si quieren compartir juegos de ese estilo a la cuenta, pueden tuitearle, los vamos a retuitear, o pueden hablarme a mí o a nosotros, o mandarnos un mail o lo que sea, y hablar sobre participar de la cuenta directamente. Les damos acceso y pueden tuitear desde ahí para esparcir la alegría. Eso es todo por hoy de mi parte, así que yo me voy a cocinar, vos hacer lo que vos quieras. Nico se va a cocinar y yo procedo a decirles que me alegra mucho que nos hayan acompañado esta semana y nos veremos la semana siguiente en lo que sería el último capítulo de 2015 de Spreadshot News, así que los esperamos con una copa de sidra o de ananá fizz o de lo que tengan a mano para brindar, que en realidad va a ser el 31 a la medianoche, o sea que no tenemos que brindar nada porque va a faltar un día para que termine el año, así que no me den pelota, no hagan nada, escúchenlo tranquilos durante la semana, por ahí, ¿por qué no? Y la semana siguiente, en enero, arrancaremos con aires nuevos y aires de otro día de la semana, que no va a ser el jueves, sino que va a ser un día por delante o por detrás, dependiendo de uno vea, porque si lo miras con un espejo, vos